¿Eres fan de él? Ay, yo no sé. Que es fan. Pero bueno, ya empezamos, ya Pero estamos ahorita. Perdón, ya estamos aquí también en YouTube. ¿Cómo están todos, chicos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como siempre acompañado por la bellísima Menavox, y les damos las gracias a los chicos de Geekly Network por siempre dejarnos estar aquí en su stream y hacer este programa. Y también a nuestro gran amigo Bárbaro Gordon, alias Cosner, que está detrás de las escenas. Y te interrumpí, Mena, lo siento mucho, perdóname. Como estamos ahorita ya empezando desde Instagram, como estamos de el día de hoy. costumbre, di. Estamos a punto de regalar este cómic que es Miles Morales, Spider-Man Nunca Más. Y yo estaba diciendo que no soy fan de Miles Morales, pero y le pregunté a Mena si ella era fan de Miles Morales y su respuesta fue. Sí me gusta, no diría que fan, fan, pero yo no lo odio como tú. O sea, a mí Exacto. sí me prende verlo. Fíjate que más que en el cómic, porque sí no soy tanto de seguirlo en los cómics, pero me ha Sí, gustado sí. mucho su versión en la animación, en las pelis. Yo Ahí lo amo. yo tengo que estar totalmente de acuerdo contigo. Yo leí los primeros cómics cuando salieron porque yo estaba totalmente en desacuerdo con el personaje, en desacuerdo con su creación. Sentí que era como que si ya tenemos a Spider-Man, ¿para qué necesitamos un nuevo Spider-Man? Si es igualito Para más al anterior. placer. Es que a lo que me refiero es por esto, por decir, yo sí soy gran fan de Spider-Man 2099, alias Miles Morales. Miles Morales. Miguel O'Hara, perdón. Miguel, ajá. Miguel O'Hara. Entonces, él sí me gusta mucho. ¿Por qué? Si agarramos a Peter Parker y agarramos a Miguel O'Hara, son personas muy diferentes. Tienen ciertas cosas comunes que ambos son científicos, ambos les gusta la ciencia, etcétera. Pero son personas muy diferentes. Entonces, yo decía, ah, ok, qué interesante. También ubicas a Mayday Parker, ¿no? Su Sí, hija del tu futuro. hija. Su hija del futuro de The Amazing Spider-Girl. Si no leyeron ese cómic, estaba bastante bien. También me gustaba porque aunque era similar a su papá, pero también era diferente, ¿no? Entonces, habían ciertas diferencias. Entonces, tienes a esos personajes que son tan diferentes que no me importaba. El problema es que yo sentí que Miles Morales, como personaje, era muy parecido a Muy Peter similar a Parker. Peter. Sí. Niño Con bueno. más flow. Ajá, o sea, niño bueno, se lleva bien con sus papás, su vida revuelve alrededor de sus papás y su amor por ellos, es medio nerd en la escuela, no tiene muchos amigos, es brillante en todo lo que es ciencia. Y dije yo, pues este es Peter Parker, nomás que morenito, ¿no? Entonces como que no me terminó de encantar el personaje, pero coincido contigo, las películas son brillantes. Las dos las amé profundamente. Y no solo a él, a todos los personajes importantes, o Todos sea. los spiders. Sí, o sea, el Spider-Man Noir lo amé profundamente. El Spider-Man gordito, el que tiene ahí, el que luego tiene a su bebé, también lo amé profundamente. Y en general los amé a todos. Y dije, maldita sea, ya me hicieron querer este estúpido personaje. Pero bueno, Al estúpido Miles Morales. yo sé que muchas personas sí son fans de él, entonces por eso vamos a regalar este cómic de Miles Morales, Spider-Man Nunca Más. Entonces, pues bueno, ya pusimos las reglas en nuestra Me página de compañía. gusta. El plan que yo tengo, a ver si te parece este plan, tienen una semana. Tienen una semana. Entonces ya ahí están todas las reglas. Sigan todas las reglas. Pongan ahí sus, ¿cómo se llama? Sus personajes favoritos. Y pues ya checaremos todo y veremos los que siguieron bien las reglas y las personas que pusieron como que su opinión más interesante acerca de el personaje del Spider-Verse que les llame más la atención. Igual buscaremos la manera de calcularlo y ya que tengamos un ganador, le entregaremos personalmente su copia de este cómic. Porque como todos ustedes recordarán, y esto también me gustaría mencionarlo, tenemos un evento el día 30 en Plaza Insurgentes. Es un evento que nos pidió Sambrons que hagamos. Ahí daremos una pequeña conferencia acerca de Comicmanía. También daremos una pequeña conferencia acerca de qué es la historia de los cómics. Y después ya nos lanzaremos a preguntas y respuestas. Podemos hacer algunas trivias, podemos regalar más cómics. Tenemos muchas cosas que Cool. podemos hacer. Y también tenemos una pasarela cosplay. Y va a haber regalos y van a haber más cosas. Esperemos, ¿no? Que sí sea. Sí, pues lo importante es que nos den como que el anuncio los chicos de Samos para poder empezar a moverlo y a ver si más personas o sea, se apuntan. Y lo padre es que si van muchos cosplayers, va a poder montar bien bonito en la pasarela cosplay. Si van pocos, pues van a ver más fáciles determinar quiénes son los ganadores. Entonces, Ganar, ganar, la cosa es divertirnos todos. Y bueno, ya es hora de seguir hablando acerca del MCU. Nos quedamos con ese tema la semana pasada, donde exploramos todo lo que fue la fase 1 del Fase MCU. uno. Pero antes de empezar, mi queridísima Mena, tú querías hablar acerca de una película que viste este fin de semana. Adelante, el micrófono es tuyo. Yay, sí, pues este fin de semana, bueno, la semana pasada salió Drácula, A Love Tale de Luc Besson, y pues como fan de Drácula, de los vampiros y de todo el cine de horror, tenía que correr a verla. Claro. Entonces ya la vi, corrí en cuanto pude. Y pues les traigo aquí un poco de spoilers, así que si no la han visto, aguas, pero trataré de no mancharme con los spoilers, no arruinar nada importante. Pero pues sí, sí tenía muchas ganas de hablar de esta peli. Tú eres fan de Luc Besson, ¿no? Yo adoro a Luc Besson desde que vi La Femme Nikita. Tenemos que recordar algo, al igual que la mayoría de todos los mexicanos, nomás vemos subtítulos y decimos, ¡ah! ¿No? Gritamos, porque si algo no le gusta hacer al mexicano es leer. Yo afortunadamente en los Estados Unidos, al aprender inglés, pues ya tenía dos opciones para ver películas en español o en inglés, pero francés soy cero. Después de Merci beaucoup, ya no sé más, ¿no? ¿Cómo se llama este? Creo que ni puedo pedir la hora en francés. Pero escuchaba a unos críticos de cine hablar que yo seguía mucho y creía mucho en ellos. Los oí hablar tantas veces de La Femme Nikita que dije, tengo que saber qué onda. Vi esa película y la amé porque soy gran fan del cine de acción. Y esa película es una obra de arte de cine de acción. Después sale León, el profesional, que también, bueno, la película es brillante, con unas magníficas actuaciones de, ¿cómo se llama? Jean Reno, Natalie Portman y Gary Oldman, o sea, brillantes. Y después, bueno, El Quinto Elemento, que no me encanta, pero visualmente es una película muy rica. Y como productor, Luc Besson también ha sido muy, muy bueno. O sea, las películas estas que amo, The Taken con Liam Neeson, las produce él. Entonces, o sea, Sí. sí, en realidad soy gran fan de Luc Besson. O sea, esta de la de Valerian y los mil. ¿Qué? Valerian, ajá. Visualmente riquísima, Sí. pero muy aburrida. Pero bueno, dime. Así es. Pues nada, no, acá igual es una reinterpretación por Luc Besson en la que sí se dio muchas libertades creativas. No es el conde del que vamos a hablar El conde, es el el conde conde contar. contar. No, pues no, no, no. Este es otro, este sí es el príncipe de Valaquia, el príncipe Vlad. Y pues, ¿qué te digo? Mira. Sí me gustó. Siento, así antes que nada, siento que no es una película para todos. De hecho, así he estado viendo que los que la han visto, con los que he podido comentar, a la mayoría no le ha gustado, se les ha hecho muy mala. Entiendo, es un poco difícil, pero qué extraño, pero interesante, como dijera mi Pati Chapoy. No, pues es que es una versión. Mira, para empezar, no es una película de terror. Si esperan ver, pues, una película de terror, como vimos más o menos hace un año, este año, a principios de este año, con Nosferatu de Eggers, Que pues sí no, fue esta muy, sí fue muy es terror, es, ¿cómo se llama? horror Es horror gótico. gótico, claro, clarísimo. Va totalmente por el camino del horror. Esta no, esta, mira, es como una mezcla entre La Bella y la Bestia, Drácula. El perfume tiene como varios elementos. Te digo que se tomó sus libertades. Los personajes también tenemos algunas diferencias. O sea, para empezar, bueno, los protas, Caleb Landry, que es Banshee de First Class, ¿te acuerdas? Ah, claro. Él es el que interpreta al conde Drácula, lo hace increíble, me gustó muchísimo. En cuanto al look, sí, sí te da vibes de Drácula de Coppola. Justo Sí, eso tiene justo te iba a decir. Yo, bueno, nomás es como un pequeño breviario cultural. De todos los seres sobrenaturales, ya sea los Frankensteins o los monstruos de Frankenstein, los hombres lobos, los hombres de la Laguna Negra, los hombres invisibles, mis favoritos siempre han sido los vampiros. Siempre. No sé qué caricatura vi, porque de seguro fue a través de una caricatura, o tal vez fue a través de los cómics, que me presentaron a los vampiros y los amé. Y por eso siempre he tratado de consumir todo tipo de medio, de media, que involucre a los vampiros. Todo tipo de películas, malas o buenas, tanto Crepúsculo como Buffy la Cazavampiros, veo las dos. Todo lo que tiene que ver con vampiros lo he visto y me gusta, no me gusta, no importa, lo veo por la onda de ver a estas criaturas de la Que noche. tienes que Entonces, ver a vampiros. Y tengo que este ver. año hemos tenido muchos vampiros. Esta es la cuarta Demasiado. película que tenemos en el año de vampiros. Pues sí, te digo, yo obviamente tenía que ver la de Drácula de Coppola y la he visto múltiples veces. Y igual no me encanta, tiene sus altibajos, pero hay cosas que me gustan muchísimo. Y digo, como la he visto tantas veces, muchas de las escenas o muchos de los momentos los tengo muy marcados en la cabeza, muchos hasta de los vestuarios. Y cuando vi el trailer de esta película de Luc Besson, dije yo, un momento, yo siento que se están alejando de la historia original de Bram Stoker y están haciendo una adaptación más cercana a la de Coppola que a la de Coppola. Bram Stoker. No sé, no Más sé o qué opina usted. menos. No, yo creo que en cuanto a lo visual, un poquito sí, pero sí se aleja mucho de la de Coppola. Coppola todavía tenía, bueno, sí, sí es como más romance, como dark romance. Esta sí es ya totalmente un fairy tale de amor. Y es una, es que mira, el problema que yo tuve con la película es que siento que navega en muchos géneros, ¿no? Comienza mostrándonos al Drácula, pues sí, guerrero, al príncipe guerrero que tiene que luchar contra ejércitos y tal. Entonces, pues justo así comienza la película, ¿no? Está con su amada esposa, Elisabetta, en un momento muy pasional, romántico, y de repente llegan por él, que se tiene que ir a la guerra porque su reino está en peligro, ¿no? Está siendo atacado. Se va a la guerra, tiene una armadura también increíble, no tan impresionante como la armadura roja Está de preciosa. Coppola, ajá, pero está padre también su armadura, también con motivos así dragonescos. Y se va a la guerra, pero antes de ir a la guerra, justo esta película le da más peso al elemento religioso que a lo sobrenatural, ¿no? Como vimos en Nosferatu, como vimos también con Coppola, esta es como el peso es más religioso. Entonces, antes de irse a la guerra, el príncipe Vlad va con el sacerdote de su, no sé, comunidad, y solo le pide una cosa, que le dé un mensaje a Dios, y ese mensaje es que le perdone la vida a su amada esposa, ¿no? Si los atacan, que a ella no le pase nada. Elisabetta huye, y justo cuando está huyendo, pues hay una emboscada y pues muere. Él no Spoiler. soporta. Spoiler, Claro. bueno. Pero si ya saben de qué va Drácula, es como, Claro, sí, claro. se va a morir. Tendrías que haber nacido literalmente ayer para no saber qué pasa en Drácula. Ajá. Y pues él no soporta, no soporta, y es cuando va con el padre y reniega a Dios, ¿no? Renuncia a Dios, ahí asesina al padre, y es cuando cae como la maldición sobre él por haber renunciado a Dios. Y el peso de pues, toda su tragedia y su maldición, pues es justo esta, negar a Dios, Negar a Dios, negar a a Dios, la claro. fe, ajá. Porque pues, ¿qué hay más terrible que vivir sin Dios y sin la fe? Al parecer, nada. Claro. Y pues ya aquí es cuando ya se, esto está increíble, o sea, toda la escena de la batalla, vemos a los empalamientos, hay mucha sangre, mucho gore, está Que es importante mencionar, los impresionante. empalamientos es algo real. O sea, Vlad, el empalador, era llamado así porque disfrutaba eso. Es una tortura real e increíblemente terrible. Para las personas que no sepan cómo sucede esto, agarran literalmente un palo y lo atraviesan a través de dos orificios en el cuerpo humano. De orificio a orificio que te dijera. Sí, quiero entrar en detalles porque, bueno, como si no nos funa YouTube, pero eso sí existe. Yo me acuerdo, no sé si a ti te tocó ver, pero hubo en el centro hace muchos años, no sé si lo siguen trayendo. Que es Los una museos, ¿no? Como de la en el tortura museo, y el así. Museo de la Tortura, no, esa exhibición de la tortura, de elementos de tortura, te saca de onda de qué tan loco puede ser el ser humano para pensar cómo torturar a otro ser humano. O sea, son unas torturas, son brillantes, porque no te mataban Brillantes. instantáneamente. Es que no te matan instantáneamente, te matan a Pues través no, de de eso se días. trata. Te matan a través de Ay, ojo. días. Y sufres así cada segundo. No hay un momento donde dejas de sufrir. O sea, magnífico, magnífico. Pero Pues bueno, sí, decía. pues acá aquí hay como esa parte sangrienta que vemos al príncipe sangriento, guerrero invencible, ¿no? Y pues también vemos que por otro lado es completamente devoto al amor que tiene por su esposa. Claro. Y pues bueno, ya aquí es cuando sufre por 400 años y empieza la parte extraña de la película en donde ya se convierte como en el perfume, porque como te digo, aquí no tenemos tanto lo sobrenatural, entonces la forma en la que Drácula atrae a las personas, que se vuelve como magnético, irresistible, es porque durante años se dedica a buscar un perfume, o sea, como en el perfume, literal, Ajá, de que se sí. pone una gota y todo el mundo cae a sus pies. Y ahí Ya, vemos ya, cómo ya. durante... Como feromonas, ¿no? Ajá. Entonces vemos cómo durante 400 años, a través de este perfume y de atraer a todos, busca encontrarse de nuevo con su amor, con Elizabeth, con la Ya, reencarnación de ya, Elizabeth. Pero pues dice, si yo no puedo ir a Elizabeth porque no sé dónde está, con ya. este perfume la voy a traer a mí. Ya, Y ahí ya. tenemos de una parte musical, escenas de baile, vemos cómo va a través de las épocas, así de que la Ah, época isabelina, la época victoriana, la Revolución Francesa, vemos al príncipe como a través de esos años. Yo recuerdo como creo que fue la mejor escena de X-Men Origins Wolverine, cuando vemos cómo va de guerra en guerra. Granda, así. Ah. Fiesta, ¿no? Con la aristocracia. Y Ya, justo ya. Cuando está como en esta etapa, como pues previo a la Revolución Francesa, se da cuenta Ajá. de lo vanos, que así de lo superficiales que son las personas, de que ya nunca va a encontrar el amor que tuvo con Elizabeth, porque la gente ya, o sea, es como que promiscua, ya no hay moral, ya no hay valores, que te dijera. Y entonces ahí ya no soporta y empieza a matar gente, a convertirlos en vampiros. Y aquí aparece un personaje importante que es María. María es como una de las primeras vampiras que él convierte y se como que va a suplir tres figuras importantes de Drácula, que es Lucy Westenra, Renfield y las novias de Drácula. O sea, ella es como esos tres en uno, ¿no? Como que va a ser su sirvienta. Sí. Su su sirvienta, Renfield, claro. Ajá, su Renfield. Va a ser Lucy Westenra, que después se convierte como en amiga de Mina, ya cuando están sí, en eso la es época más como actual. La concubina, ¿no? Ella es Ajá. Lucy se vuelve la concubina del diablo, casi, casi. Ajá. Y pues así, entonces, ya la época que está María, ya son los 400 años después, en Francia. Ya. Ella está en un manicomio, y que ya aquí es como el papel de Renfield. Y ahí aparece ya. lo que sería Van Helsing, que aquí no es Van Helsing, es un sacerdote interpretado por Christoph Waltz, que también lo hace, sí, lo hace impecable. Me gustó mucho ese personaje, aunque pues tampoco es Van Helsing, ¿no? De hecho, no, sí es alemán, pero nunca mencionan como su nombre, o sea, nunca se menciona que sea Van Helsing, ni, y aparte es un cura. ¡Ay, ese Van Helsing! Qué mala película. Ay, a mí sí me gusta. No sé, esa película, para mis gustos, la de Van Helsing de Hugh Jackman, tenía todo para triunfar. Tenía Hugh Jackman. Pero, hijo, el CGI que utilizan, o sea, te hace reír, te mata de la risa. Muy de los 2000. Cañón. Y pues bueno. Acá ya empieza como justo María, la vampira Renfield, es como el contacto con Mina Harker. Bueno, Mina, entonces, porque acá no está casada con Jonathan Harker. No vamos a ver a esos personajes que son tan importantes también, a Jonathan, a Quincy, a ¿cómo se llama? El millonario, se me olvida el nombre. No. El que se casa con Lucy, ¿no? No. No. Ah, vemos, bueno, el que se casa con Lucy sí, pero tampoco es Arthur. Pero Arthur cambia, Hornblum. Hornblum. También cambia, pero sí se casa con María, con la vampira, y pues la empieza... Se vuelve loquita en la boda porque hay un sacerdote y es cuando la internan de que, ay, no, se volvió loca. Y ahí llaman al cura que la vaya a ver porque pues no saben qué tiene esta mujer, ¿no? Y aparte en sus papeles descubren que tiene 130 años. Ya. Y aparenta tener 20, ¿no? Entonces ya llega y dice, ¡oh, es un vampiro! Y ahí ya se une la historia muy, muy de acuerdo, muy este, ¿cómo se dice? Para favorecer el plot, el guión de la película, aparece ahí. Okay. Mina Harker. Bueno, Mina, que ya es la reencarnación de Elizabeth. Uh-huh. Aquí Mina y Jonathan sí están comprometidos, pero desde el principio te dan a entender que no lo quiere. O sea, que dice, es que me voy a casar con él, le cuenta a María, ¿no? Me voy a casar con él, pero ni lo conozco, todo fue muy rápido y yo no sé si lo quiero. Y nunca uh-huh. ves como que haya una relación entre ellos dos, ¿no? O sea, okay. aquí Mina sí no, su corazón no le pertenece a Jonathan, le pertenece al príncipe que conoció hace 400 años, ¿no? Como que siente esta, que algo le falta, ¿no? Que algo le falta, algo necesita ella que no le se lo está dando Jonathan. Así es. Ya. Pues aquí es cuando Jonathan viaja al castillo de Drácula en Rumania uh-huh. y ya lo conoce, lo va a matar. Y aquí como que Jonathan es más listo y juega con su mente. Y le dice, no, pero antes de morir, quiero como una última petición. Ya. Ella le dice, quiero escuchar toda tu historia. Y pues como bien viejo, como buen viejito, pues les encanta contar historias, ¿no? Y dice, ay, pues a ver, siéntate. Y ya le empieza a contar toda su historia. Uh-huh. Y ahí el Jonathan se conmueve, ¿no? Porque pues dice, ay, pobre, sufre por amor. Yo también sufro por amor porque me iba a casar con Mina. Y ya le dice el Drácula, ay, te vas a casar, cuéntame más cómo es ella. Y trae su cama feo, le enseña la foto y dice, ¡ah! Claro. ¡Es mi mujer! Y entonces, uh-huh. Pero aquí una cosa, también un detalle, lo que no me gustó, lo que sí está terrible de la película, uh-huh. donde te digo que se mezcla un poco con La Bella y la Bestia, el castillo de Drácula está encantado. Y los okay. objetos cobran vida. Estos objetos son estatuas de gárgolas. Ya, ok. Que cobran vida y son sus minions. Minions tal cual, así, porque ya. son de que chiquitos, estúpidos, y ellos así son los que lo visten, le preparan la comida, ya. se avientan unas hurracarranas para defenderlo cuando llegan a atacarlo. O sea, terrible lo de las gárgolas. Yo no sé en qué estaba pensando Lupezón. Es lo único que sí digo, ¿por? Mira, yo no soportaba cada que salían las gárgolas, era como que estoy viendo. Ah, de hecho, en Cusima, en la película de Disney de El Jorobado de Notre Dame, también hay gárgolas similares a esas gárgolas, dices. Son como esas, tal cual. Ya, o sea, ahí tiene como un elemento cómico que sientes que no encaja, ¿no? Claro. Pues entonces te digo, tiene comedia, tiene musical, tiene terror. Horror. Ajá, entonces tiene sangre. ¿Qué está pasando? Y pues ya, ¿no? Ya es cuando ya llega el príncipe a París, porque aquí no es a Inglaterra, es a París. Claro. Y conoce a Mina y lleva una cajita musical que le regaló Elisabetta hace 400 años. Le entrega la cajita, ella escucha la melodía y ya le vienen todos los recuerdos de su vida pasada. Uh-huh. Y ahí ya despierta el amor por él. Y pues ya viene como toda la historia de amor entre los dos, de cómo huyen, porque aquí no hay como ese rechazo, ¿no? En Nosferatu teníamos que era como una relación más de control por lo carnal, ¿no? Como la pasión, el deseo, pero ella no lo quería, o sea, ella quería a Thomas. Ellen quería a Thomas, ¿no? Quien era su amor, pero tenía como esa necesidad por el conde Orlok. Y el conde Orlok, pues también como una obsesión acá medio insana, ¿no? Pero pues no era amor lo que vimos en Nosferatu. Aquí sí es totalmente romántico y bonito. Y Nosferatu, digamos, en las tres versiones más importantes que han habido a través de los siglos, que fue la original con el actor Max Schreck, la que le sigue, que es con Klaus Kinski, y la más reciente, todas han sido como muy enfermas. O sea, no, nunca vemos amor, siempre vemos como un tipo de obsesión carnal, pero agresiva. O sea, donde el hombre posee a la mujer y la mujer es como su esclava de amor, donde ella básicamente lo tiene que matar porque solo así puede, como, ¿cómo se llama? Deshacerse de esta como enfermedad. De esta, ¿no? Ajá, total. No, aquí sí es completamente romántico, un dark romance a full. se aman, regresan a su castillo, pero pues el estúpido Jonathan Harker y el estúpido sacerdote, van para matarlo. Uh-huh. Y a diferencia de los otros Dráculas, este Drácula tiene un final muy bonito, como muy feliz, porque él sí se sacrifica por amor. Siempre vemos que la que se sacrifica uh-huh. es Mina, ¿no? O Ellen. Uh-huh. O Lucy. Depende de la versión que estés viendo de Drácula o Nosferatu. Pero siempre sí. es ella la que al final se tiene que sacrificar por amor. Pues supongo aquí que también es Drácula. ¿Cómo se llama? Por el tiempo donde fue escrita la novela, donde las mujeres siempre eran como tomaban segunda parte o segundo rollo. Y yo creo que a la hora de adaptarlo siempre se van por eso, de agarrar que la mujer tenga que morir por amor o algo así. Pues sí. No, y al final está bien porque ella era la heroína, ¿no? Era como todo esto es por mí, yo voy a acabar con este monstruo. Claro, ella tiene que destruirlo. Y acá es él, ¿no? O sea, dice, yo no puedo, arrastrarla a esta maldición. Entonces, si yo muero, voy a regresar con Dios y ella va a poder también ya como liberarse de esto y hacer su vida, ¿no? Porque pues le parece, bueno, lo convence el padre, el cura. Christoph Waltz le dice, sí, sí. ¿no? Como, pues tú renunciaste a Dios, hijo, y ahora la vas a hacer como vivir en esto, o sea, como derramar más sangre y que ella no pueda vivir nunca en paz tranquila. Entonces él dice, pues sí es cierto, y se sacrifica. Y así acaba. Entonces me gustó mucho esa parte, te digo, como totalmente romántica. Sí es una historia de amor muy bonita, visualmente es muy bonita, pero sí tiene cosas que digo en momentos... ¿Tonos diferentes? Como que estoy viendo, tonos muy, sí, muy dispares que siento que a veces no encajan, ¿no? Como la comedia de las gárgolas o la del perfume, es que era Lit el perfume. Y dices, ok, pero sí, tiene con mucho peso, ¿sabes? Es que lo que más me queda claro es que es una adaptación muy abierta, porque yo he visto muchas adaptaciones de Drácula, de hecho leí el libro original, que es también medio bizarro, porque no es tal cual como un libro, son como que pedazos de diferentes cosas y diferentes personas contando diferentes partes del relato de Drácula. Entonces he visto varias adaptaciones y creo que la adaptación que termina siendo más fiel, no al 100, pero más fiel, es la de Coppola. Y curiosamente a mí, lo que no me gusta tanto de la adaptación de Coppola es el romance previo a la historia que tiene Drácula con Elisabetta, ¿no? Que eso fue añadido por Coppola para darle una razón de por qué él está tan obsesionado con Mina, porque si tiene a Lucy, ¿para qué quiere a Mina? Pero no, la necesita a Mina porque es su primer amor, su más grande amor, la razón por la que él se transforma en un vampiro. Pero quitando eso, visualmente la de Coppola me ha encantado y he visto muchas otras adaptaciones, he visto muchas otras películas de vampiros y sin duda yo creo que esa ha sido mi favorita a nivel como cómo cuentan la historia y cómo adaptan la historia. Esa tengo ganas de verla, pero después de lo que tú me cuentas dije yo, no manches, sí es una adaptación demasiado abierta, se van por muchos lugares que nada que ver y como... Yo creo que quiso hacer... Ambas, o sea, quiso como unir el perfume. Yo creo que le mama también la historia del perfume y dijo, la voy a meter a como de lugar en Drácula. Y también le gustó La Bella y la Bestia. Dijo, yo hubiera hecho La Bella y la Bestia así. Sí, porque para las personas que no sepan, Nosferatu es una historia similar a la de Drácula, más no es Drácula, porque lo que pasa es que el director, cuyo nombre se me olvida... Pues sí es Drácula, pero sin nombres por derechos de autor. Exacto, él literalmente se roba la historia de Bram Stoker, cambia los nombres porque no tenía los derechos de autor, no tenía el permiso de Bram Stoker ni de la viuda de Bram Stoker para hacer esta película, cambia todo y sale este clásico del cine que es Nosferatu, que es la versión silenciosa. Y a través de los años se ha vuelto tan importante la versión de Nosferatu y la versión de Bram Stoker, o sea, son dos versiones totalmente diferentes, pero basadas en la misma historia, ¿no? Y ambas tienen su importancia en el mundo del cine y en el mundo literario también, pero no es la misma historia. Entonces, no esperen ver la película de Nosferatu ahorita en esta de Drácula, esta está más cercana por lo que mencionaste, con no solo la de Coppola, sino también con otras películas que nada que ver. Y si no han visto El Perfume, también se las recomiendo. Creo que es una película también muy bizarra. Y visualmente también, a mí me causa mucha náusea la película de cómo empieza. No es Sí, una pero mala película. no coman cuando No, la vean porque no. está pesada. Está pesada la película, pero es muy, muy interesante. Visualmente Es es muy muy, muy, muy buena. rica. A ver, ¿qué? Ah. Acabaste el live No lo de acabé a Insta. propósito, solito se acabó. Se cortó solito. No sé qué pasó, pero bueno, vamos a Ahí compartirlo. está el perfume. Sí, esa también recomendada, véanla. Y también si quieren como background para ahora que vean Drácula A Love Tale, pues sirve porque les digo que sí están como muy relacionadas. Entonces, en general, sí me gustó, pero yo quitaría varias cosas, pues. O sea, no entiendo lo de las gárgolas luchadoras, porque sí se avientan sus llaves de lucha libre. O sea, no pude. Pero fuera de eso me gusta y los tres protas, que son pues Christoph Waltz, Caleb Landry y la chica que es Mina, que no me acuerdo cómo se llama, también la que es María, siento que todos lo hacen muy bien. El maquillaje está bien, obviamente no puedes evitar compararlo con el de Coppola, pero a mí sí me gustó. Me gustó, el castillo es hermoso, el castillo sí creo que es el más bonito que hemos visto hasta ahora, porque este sí es un castillo opulento, no está como en ruinas como vimos ahorita el de Orlok en Nosferatu, o también con Coppola, que se ve como abandonado, porque las gárgolas chambean mucho y lo tienen muy bien cuidado. Pues es como que Entonces, parte, ¿no? En el caso de Nosferatu, que todo debe de verse así, ¿no? Todo podrido, claro. todo feo, todo horrible. No, esta es una versión más, pues sí, opulenta de Drácula. Es también un poco lenta, entonces paciencia. Digo, dura 2 horas y cacho, pero como les digo, toda la parte de los 400 años que pasan entre cuando empieza ahí en la actualidad, cuando ya está Mina reencarnada, es lenta, pero es Oh, pues lenta, pero bueno. visualmente rica. Entonces creo que eso Ya estoy equilibra. en Instagram. Sí, ya te ¿Ya mandé la estás? invitación en Instagram. Ya estoy en Instagram de nuevo. Ya subí la primera parte. Ahorita nomás falta que entres. ¿Ya pudiste entrar? Ya. Ya estás. Bueno, entonces sí le recomiendas, pero que la gente Sí, le vaya con esa recomiendo. idea de que no es una película fácil de absorber. No. Es como que te requiere pensar. Hablando de Está eso, raro. hablando de cine, hablando de películas, ya está la película de Superman en Video On Demand. Todavía no la he vuelto a ver, pero es algo muy curioso. Tengo ganas de volver a ver la de Superman, nomás ahí como para ver dos o tres cosillas, pero honestamente tengo cero ganas de ver la de los Cuatro Fantásticos. ¿Tú cómo estás? Yo tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que sí la voy a volver a ver cuando ya esté en stream, como, pero no luego, luego. No en cuanto salga. Como que a lo mejor ya que se acerque Doomsday, le voy a dar como, la voy a revisar. Pero no, ahorita no. La que ya va a salir también es Thunderbolts, el 27, y esa yo creo que sí la voy a ver diario para dormir o no sé. Dude, no, creo que este mes ya vi dos veces, ya le di dos vueltas a Falcon y Winter Soldier, entonces. También anoche estaba viendo, salió una serie animada de Black Panther en Disney Plus, de Wakanda, Rise of Wakanda. Life of Wakanda, ajá. Y me quedé dormida, entonces la tengo que volver a ver. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo vi el primer capítulo y estaba ya que, así checando el reloj. Y yo, ya, ¿cuándo va a terminar esto? Es media hora y se siente de 2 horas. Se siente bien largo, ¿no? Sí. Digo, That's me what gusta she la said. animación. Siento que desde hablando, Sí. justo hablando de Miles Morales, desde Spider-Man Into the Spider-Verse, han habido muchas propuestas muy interesantes de animación. O sea, me gustó la primera temporada de What If, la de El Gato con Botas 2. La animación es divina, la animación de esta Ace of Wakanda es muy interesante. Pero yo digo, si no tienes una buena historia, no importa qué tan bonita sea tu animación, no vas a atrapar a la gente. Y a eso Wakanda, o sea, no, yo no sé quién le está viendo, o sea, neta, no sé qué. Y justo hoy el tema es de el MCU fase 2, donde vemos cómo se logra mantener el universo cinematográfico de Marvel de la primera fase a la segunda fase, pero empiezan a ver esos huequitos que empiezan a a crear más grietas más adelante, donde con tal de hacer más contenido, se olvidan de hacer contenido que valga la pena. Pero bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios? Porque veo que tenemos algunos comentarios por acá. Venga. Y también aquí, antes de perder el chat en Instagram, teníamos un comentario de Akira Miku que nos dijo, hola, pues, hola, ¿qué tal? Pues, fuerte saludo. Y bueno, a ver, Saluditos. como creo que eso no nos sorprende a nadie, nuestra buena amiga Jen dice... Jen, Oli, ya llegué. Hola, gracias por estar acá nuevamente. Saludos. Y justo vas a tener doble dosis de Jen esta semana porque la viste el sábado. Tuvieron su photoshoot de chicas X-Men. ¿Cómo les fue, por cierto? Bien, estuvo relax. ¿Estuvo relax? Estuvo cool. Sí. Ajá. Próximamente viene nuestro photoshoot de Batman y Gatúbela. Sí. Entonces, eso va a ser muy divertido. Voy a tener que decirle adiós a la barba otra vez. Porque yo sí. Porque luego te juro que yo veo algunos cosplayers que interpretan a Batman con barba y es como, chicos, o sea, neta. O sea, métanle ganas. Si van a hacer a Batman, córtense la barba, que, o sea, vuelve a crecer, no pasa absolutamente nada. Relájense. Pero bueno, a ver, nos dice Jen que ya está más que lista para el 30 de agosto. Yo Yeah. no, yo todavía ¿Tú no? no he preparado absolutamente nada. A Ay, ver. no, tenemos que preparar entonces. Ah, mira, mira, esta es una muy buena pregunta que va para ti. Ya sabemos que Joey es Batman, pero ¿qué superhéroe es Mena? Híjole, pues es que ya sabrán quién es mi favorita y con la que me identifico desde el primer momento en que la vi. No sé por qué, pero X-23 es mi favo, favo. X-23 y Natasha también. Ellas son mi top. ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué es lo que te atrae de ellas? De X-23, pues que es como muy rudita, ¿no? Como Okay. siempre fui así, pues sí, como que lo girly ya me entró más grande, pero como muy salvaje, ¿no? O sea, de niña era de que diario tenía que estar mi mamá en la escuela porque yo ya me había agarrado a golpes con alguien o ya había hecho, ya así era yo. ¿No? Entonces, de que me tenían que tener casi, casi enjaulada de chiquita, porque cuando se dan cuenta ya estaba yo trepada de una lámpara, ¿no? Qué loco. Entonces, como que ella es muy así, muy, muy animalosa, muy animalesca. Entonces, eso me encanta de ella. No, ahorita que dijiste Eso sí. eso, me acuerdo de la escena de Logan, cuando van a buscar los mercenarios a Logan y a X-23, y ella es la que empieza a pelear con ellos. Y lo único que ves después de que van tras de ella, ves como una cabeza de ellos sale volando y sale ella y saca las garras y pone la cara toda feroz y dices tú, no manches. Sin Sí. duda es la hija de Wolverine. Así te imaginas. Ajá. Sí, así, te lo juro que sí. Y pues sí, o sea, Natasha. me gusta mucho eso. Es muy explosiva. Yo creo que eso está mal, pero yo también soy así, como que sí me enojo. Me enojo muy fácil de todo y ya me controlo más, ¿no? Pero, o sea, mis primos me tenían miedo. O sea, mi abuelita siempre decía que cuando ya llegaban a botarme a la casa de mi abuela, se escondían todos, de que se iban a esconder a la cocina y decían, ay, no, ahí viene Mena. Porque, o sea, todo de que los mordía, les arrancaba los pelos. No, no, era terrible. Salvaje, eso no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Y Sí, a Natasha, ti, ¿quién lo diría? Y ¿qué es lo que Natasha, usa? ¿Qué híjole, es? Natasha me gusta porque, como igual que Boqui, ya sabes que me gustan mucho los personajes que tienen así un pasado muy trágico, tormentoso, pero que al final se levantan y como que no tratan de ocultar como ese pasado o de borrarlo, como que es parte de ti, pero sabes lo que eres, pero no es lo que tienes que ser siempre, ¿sabes? O sea, como que sé que la he cagado, que he hecho mal, pero no siempre va a ser así, o no soy, eso no me define, como que cada día es un día nuevo para empezar de nuevo, para decidir quién eres este día, y me gusta mucho cómo se manejan esos dos personajes, ¿no? En cada situación, como, ajá. Soy interesante. Curiosamente también, y yo tengo mi lado violento y agresivo, y por eso también me gusta interpretar a Wolverine luego. Y mira, aquí curiosamente tenemos a alguien que confirma todo lo que acabas de decir. Sofía Durant nos dice: yo sufrí las consecuencias. Confirmo. Entonces, No, ¿qué hace aquí? ya tenemos verificación de que efectivamente eso No, es un día le hice un pedigrí en la calle, así. Aparte de que es mucho más chiquita, pero Ay, ay, desde no, luego. no, qué oso. Pero ella me Híjole. aventó contra una televisión así de jeta, pa. Entonces, estamos a mano. No, sabes que yo sí era una terrible criatura, no voy a entrar en muchos detalles, pero mi hermana, no sé si has visto fotos de mi hermana, es muy chiquitita, es muy bajita, es muy pequeña y muy delgadita. Y yo siempre he sido un mastodonte y yo la golpeaba bien feo. Bien feo, era fue uno de los peores hermanos del mundo. O sea, no entiendo cómo esa Se mujer ve. todavía, no sé cómo esa mujer todavía me saluda, te lo juro. Y dice aquí, en Sofía, que fue en Costco, Sí fue. donde todo eso ocurrió. Dice, Joey, ¿te gustan los vampiros por Batman o te gusta Batman por los vampiros? Ah, me gustan los vampiros por Batman. Primero, mi amor, mi primer amor siempre fue Batman. Los vampiros son consecuencia de. Pero Batman siempre fue el primero. No, no hay nada que. Nunca sentí el amor hasta que conocí a Batman. Y hablando de vampiros, nos dice Jen, por favor. Después. Suena bien esa película, la buscaré. Yo apenas descubrí el cómic de 30 días de noche y reafirmé porque amo a los vampiros. El cómic está interesante, ¿no? El arte medio saca de onda porque está muy oscuro, así como que está medio raro. La historia está bien y la adaptación a cine está bien la película. No me encanta el final, pero está bien hecho. No sé si viste la película con Creo que no la he visto. con Ah, Josh 30 días de Hartnett. noche. Sí, sí, Sí, sí. sí, Pensé sí. que la de... ¿Qué? Es que por acá decían de otra de Batman. Ah, la de Batman contra Drácula. Contra Malísima. Drácula. Sí. No, 30 días de Malísima. noche, sí, me gusta. Sí, está bastante bien. Melanie nos dice: hola, buenas. ¿Cómo le va a mi amigo Joey? Y a la bella Mena. O sea, yo solo soy el Hola, amigo, Melanie. pero tú eres la bella. O sea, yo no puedo ser el Claro. hermoso amigo Joey. El galante amigo Joey. El bello Joey. O sea, nomás quiero decir, Melanie, nomás quiero decir, estoy ahorita con 14.5% de grasa corporal. ¿Ok? Pero Estoy casi. es porque tuvo diarrea 3 semanas. No te hagas el Sí. importante. Sí, mi infección estomacal ayudó, pero de todas formas lo logré. Y bueno, mira, ya tenemos muy pocas preguntas. Ludrot nos dice, a ver. Deberían hablar de una comparación entre el cómic y la película de Batman versus Drácula. Ah, pues es lo que decías. No, no me gustó, ¿eh? La película la odié porque es la animación de. ¿Te acuerdas de la animación de The Batman? Que primero estuvo la serie animada de Batman, de Paul Dini y Bruce Timm, o mejor dicho, de Bruce Timm y Paul Dini, y después vino otra llamada The Batman, que era más para niños. No me gustaban los diseños, no me gustaban los cómics, perdón, no, sí, de hecho, pues le sacaron cómics. No me gustaban los diseños, no me gustaban los cómics, no me gustaban las historias. Lo único que me gustó fue el diseño de Batman. Pero cómo estaba estático. Cada vez que lo veía mover, lo detestaba. Era un Batman mucho más joven, era como un Bruce Wayne de 20 años. O sea, terrible, terrible. Detestable. Y todos los rediseños de los villanos eran horribles. El rediseño del Joker fue terrible. Y cuando vi esta película, porque me la recomendó un amigo que ya no es mi amigo, vi la película y dije, qué mala película. O sea, si esto para él es algo bueno, no merece ser mi amigo. Y bueno, ya. Tuve que dejarlo atrás. A ver, Tus ¿qué nos dice criterios acá? para mantener amistades son muy dudosas, Pues pero... no, no le gustaban los. Le gustó esta película, dije, no puedo. Y además también leí su tesis acerca de Batman, y bueno, su tesis fue terrible. Dije, sí, este hombre no conoce a Batman, no puede ser mi amigo. ¿Qué Mark dice aquí? Jaimes dice, Mena es la hija de Ra's al Ghul, Talia al Ghul. Ay, no. No, sabes que sí te queda un poquito Talia al Ghul el look, pero ya tenemos a Gatúbela y a Batman preparados, entonces a eso por ahí nos vamos a ir por ahí. Y bueno, ¿qué te parece si ya nos No, lanzamos? no, de DC, Sí, la ya que me sé. gusta es Poison Ivy. O sea, Si escogiera una caster de DC sería Poison Ivy. Te queda muy bien Poison también. Nunca te he visto como Poison, ¿verdad? No, ¿nunca? Es que no lo he sacado. Ahí lo tengo, pero no lo he sacado. No, pero no, sí, porque... Bueno, en lugar de las plantas, lo mío pues sería como el amor por los animales, ¿no? Y sí me veo siendo como terrorista. ¿Ecoterrorista? Terrorista. Pero... No, pues ok. Sí, veo Poison Ivy en ti. Pues igual hay que también hacer eso. Pues yo, Batman encaja con Poison, entonces hay que aprovecharlo. Pero bueno, ¿qué te parece si ya nos lanzamos rápido y furiosos con el tema del día de hoy? Ah, sí, cierto, con el tema del día. Vamos a hablar acerca de la fase 2 del MCU, porque pues igual, como ya se aproxima Doomsday, queremos como que recordar todas estas películas que vimos, decir más o menos qué opinamos, y no solo vamos a hablar de las películas, sino también obviamente a través de todo lo que fue saliendo poco a poco en Netflix o en ABC, y después ya cuando se abrió Disney Plus salieron todos de golpe. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de todos ellos. Agents of S.H.I.E.L.D. y curiosamente, creo que fue en la segunda temporada, por unos capítulos dejó de ser Agents of S.H.I.E.L.D. y se volvió Agent Carter. Empezando por Agents of S.H.I.E.L.D., ¿qué te pareció la serie? Agents of S.H.I.E.L.D., me acuerdo que la primera temporada sí estaba muy en ese bote, porque de hecho hasta salen, pues tenía como mucha conexión, sí, con el MCU, ¿no? Que por ahí hay una aparición de Lady Sif, y pues Coulson, todo eso, me gustó mucho. Pero creo que solo llegué hasta la segunda temporada. Ya después se volvió como esa serie de papás, como que solo los papás la veían. Mi mamá la veía. pero ya no topo que nadie más la siguiera viendo, como que sí la dropearon. Y la verdad no supe ni en qué acabó. Ok. Justo me pasó a mí lo mismo. Yo estaba muy entusiasmado de verla. De hecho, cuando la serie se estrenó, el mismo año que la serie se estrenó, creo que si estoy en lo correcto fue 2013, un año después de que saliera en Avengers. Estábamos, un amigo y yo, que curiosamente él ya no es mi amigo, larga historia, estábamos en San Diego y él dijo, oye, hoy va a ser la premiere de Agents of S.H.I.E.L.D. en el salón tal, creo que en el salón 20, hay que ir. La fila estaba interminable, una cantidad de gente que quería ver el primer capítulo de la serie. Bueno, larga historia corta, no pudimos entrar y yo me quedé con ese gusanito de chin, estaba yo ahí estaba y la pude haber visto, pero porque, no sé, no salí del gimnasio a tiempo, no me desocupé a tiempo, no llegamos a la fila a tiempo porque pensábamos que iba a haber suficiente espacio, no la pudimos ver. Entonces me sentí súper mal y también luego hubo un momento donde Joss Whedon estaba ahí y estaba teniendo dio una plática y después estuvo con preguntas y respuestas y también me formé para hacerle una pregunta, pero justo cuando me formé ya estaban a dos preguntas de que terminara todo y pues ya no pude hacer mi pregunta y otra vez me quedé con el gusanito. Dije, maldita sea, tengo que ver esta maldita serie. Y veo el primer episodio y dije yo, ok, no me molestó, no me enojó, pero no me causó, o sea, no me puso como que, no me movió nada, ¿no? Ajá. Sí. Y esto que hasta aparece, creo que en el último momentito, aparece por 10 segundos Nick Fury, y ni así, ¿no? Llega el segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto capítulo, y digo, o sea, no me está jalando, o sea, simple y sencillamente no me está atrapando esta serie, y ya me aburrió. Y llegó un momento en que empecé a odiar la serie, porque había visto cómo funcionaban los agentes de S.H.I.E.L.D. en los cómics, y eran cómics de gran acción. Y aquí están plática y plática y plática y plática. Y el personaje más importante es esta chica que es hacker, se me olvida su nombre, que es preciosa, por cierto. Se me olvida el nombre creo que se llama Sky o algo así. Ah, Sky, sí. Sky. Y era como el personaje más importante y es el personaje más aburrido porque no hace nada. Y digo, yo entiendo que cualquier serie de Joss Whedon siempre trata de que los personajes femeninos tengan gran importancia. Pero Buffy, o sea, tenía un buen carácter y una gran personalidad. Willow también. Cordelia también. Entonces, veías estos personajes. Fred en ¿cómo se llama? En Ángel, era genial. Todos nos enamoramos de Fred. O sea, todos teníamos un crush con Fred. ¿Y cómo puede ser un crush con Fred cuando tienes al lado a, ¿cómo se llama? A Cordelia, pero lo logró porque el personaje era tan interesante. O ves Firefly, que justo estoy terminando de volver a ver Firefly. y todos los personajes femeninos de Firefly son magníficos. Y aquí todos los personajes femeninos eran aburridos. El personaje de Ming-Na Wen, que yo soy gran fan de Ming-Na Wen porque se me hace hermosa, aburridísimo su personaje. Sky, aburridísimo. Coulson, aburridísimo. Lo único que me gustó fue que uno de los personajes, como que el que tenía más acción, el más fortachón de todos, se me olvida su nombre, en la segunda temporada se descubre que él es miembro de Hydra y que todo el tiempo fue un doble agente. Y dije, ah, bueno, a ver si hacen algo interesante con él. Y nada, presentaron al hombre absorbente y no hizo nada. Presentaron a, ¿cómo se llama?, al Ghost Rider latino. Tampoco hizo nada. Y dije yo, ay, ya, qué flojera. O sea, presentaron a, ¿cómo se llama?, uno de mis personajes que amo en los cómics, que es Mockingbird. Que en los cómics Mockingbird es la esposa de Hawkeye, o fue la esposa de Hawkeye por un tiempo. Y la actriz era Adrienne Palicki, que la amo. Tengo un enorme crush con ella desde la primera vez que la vi. Y desperdiciada, y siempre la ponen haciendo equipo con su ex marido, y su ex marido es odioso, un pésimo actor. Te juro que ya llegó un momento en que literal odiaba la serie. Odié la serie tanto. Sí, y aparte se desconectó mucho de. O sea, no, se total. Supone que veríamos como. Lo que sí estaba padre, te acuerdas unos cortitos que salieron que eran como archivos clasificados de S.H.I.E.L.D. o algo así. No me tocó verlos. Salieron como entre las pelis. No. Ah, sí. Eso sí, sí me gustaban. Cuando, ajá, entonces. Cuando está, ¿cómo se llama? Yendo a ver el martillo de Thor. Ajá. O cuando dicen, hay que decirle a, ¿cómo se llama?, Robert Downey Jr. que él vaya a reclutar a Hulk para que no suceda, cosas así. Sí. Eso sí me gustaba. Estoy totalmente de acuerdo. Pero acá sí se desconectó mucho y ya, como que perdí el interés justo por eso, porque no. No, sentía que iba por otro lado totalmente del rumbo que estaban llevando las películas, y los personajes igual no lograron atraparme nunca. ¿Tú ves cómo luego Netflix te recomienda cosas? Cuando Agents of S.H.I.E.L.D. estaba en Netflix, aparece ahí, recomendadas para ti, y me pareció Agents of S.H.I.E.L.D., le tomé una captura de pantalla a mi Netflix y lo subí a Facebook. Y puse, se nota que Netflix no me conoce para nada, ¿cómo voy a yo tolerar esta estúpida serie? Uno de mis amigos comentó para debatir conmigo. Me enojé tanto que empecé a debatir con él. Que lo bloqueé. Empecé a debatir con él. Él me debatió y dije yo, ¿por qué estoy discutiendo? Y lo bloqueé. Un amigo de neta, 8 años. Es que no soportas. Años. Es que ¿por qué te atacas? O sea, todos tienen derecho a tener su opinión aunque esté equivocada. Pero no en mi Facebook. No tiene derecho. Sí. Pues así estuvo. Entonces, sí, Agents of S.H.I.E.L.D. Mal. Empezó como que podía subir, pero flop total. Y duró un chorro, sí fueron bastantes temporadas. Casi 3 temporadas, de 3 a 4. Más, ¿no? Temporadas. Como, ajá. Porque creo que presentaron a los Inhumanos y yo por 10 segundos me interesé. Sí, es cierto, y luego hubo Inhumanos. Uy, no. Sí, porque Sky resulta que no era Sky, resulta que era una inhumana, que inhumana. Tenía poderes sónicos, o sea, que podía hacer vibrar la Tierra, ¿no? Ah, sí, que no era Sky, era Daisy Johnson, que era un personaje creado por Brian Michael Bendis, el mismo creador de Miles Morales. Y Agent of Carter, ¿te gustó cuando se volvió? Creo que fueron como 4 o 5 episodios de Agent of Carter. Agent Carter sí me gustó mucho. Ok. Esa sí, también ya la he visto un par de veces. Y sí, esta serie sí me gustó ver cómo, pues todo, cómo giraba S.H.I.E.L.D., bueno, sí, ¿no? Cómo era todo esto de S.H.I.E.L.D. en aquellos tiempos, cuando se va el Capi, se quedan ellos, y me parece que funcionó bastante bien, y pues pude ver más tiempo a mi serie. Voy a sonar mal lo que voy a decir, No vi mucho de la serie, creo que solo vi parte del primer capítulo. Entonces no me puedo considerar a alguien que conoce o se llama conocedor de esta serie. Creo que solo vi parte del primer capítulo. Pero neta, la misoginia que ella estaba recibiendo todos los días me empezó a afectar. ¿Sí? Yo no te peso. Sí, porque ella llega y no es una donadie. O sea, ella trabajó en este proyecto importante, trabajó con los Howling Commandos, trabajó con el Capitán América, estuvo en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Ella fue una increíble persona para que ganaran los, ¿cómo se llama? Ganaran los aliados. Es una persona capaz, una persona inteligente. Termina la guerra y la empiezan a tratar como si fuera la secretaria. Y es como, perdón. Es la dentro de la serie. Sí, es la agente Carter. Sí, no, pero en sus misiones sí se rifaba. Ah, no, claro, porque es la agente Carter y la amo. Y no solo amo el personaje, amo la actriz. Pero sí, Claro. sí, para mí fue muy pesado ver cómo todo el tiempo ella decía qué hacer y nadie le hacía caso. Es como que ella es su jefa, chicos. Pero tiene sentido, Ah, ¿sabes? O no, sea, claro, ¿en qué tiene. tiempo era? ¿En qué época era? Es Claro que tenía que 45. ser parte de, para que vieras también pues todo lo que ella tuvo que vivir al ser una mujer Claro, en un cargo así, ¿no? Pero pero que lo aún que. así ella era capaz y sacaba Sí. adelante todo. Y también pues, por ahí estaba el Howard Stark de su como sidekick. Sí. Y me Ah, gustaba como y estaba ese Jarvis, ¿no? plan. Y estaba Ah, el Jarvis, Jarvis. Jarvis, el Ajá. Jarvis original. El Jarvis original, sí es cierto. Yo en realidad debería darle otra oportunidad, honestamente. Pero Sí, sí. vela. Pero bueno, a ver, Apolo Creon dice: Hola, siempre se me pasa la hora, pero ya ando aquí para escucharlos. Saludos, Joe y Miena. Bueno, lo bueno de esto es que si no nos puedes ver en vivo y a todo color a partir de las 5, no pasa nada. Pueden ir a nuestro YouTube, que es Comic Manía MX. Pueden estar aquí en Instagram, que es Comic Manía MX, y aquí pueden verlo todo. O sea, ahí lo pueden ver desde dos ángulos y con imágenes y sin imágenes. Vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Cosner. Y bueno, al mismo tiempo que sale esto, también salen las series de Netflix, que son Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Obviamente no vamos a ¿cómo se llama? No puse cada una de las temporadas por separado, para nomás hablar de ellas No, porque en además completo. en ese momento no eran parte del MCU, ¿no? O No, sea, para era nada, una pero es. cosa aparte. Ahora ya son parte del MCU, así que deben ser consideradas. Claro. Pero en ese entonces tuvimos tres temporadas de Daredevil, dos temporadas de Jessica Jones, dos de Luke Cage y solo una de Iron Fist, tristemente. Pero bueno, empezando por Daredevil, ¿qué opinaste acerca de las tres Pues ya temporadas? sabes. Ya sabes que lo amo de todas las series que tenemos del MCU, ya incluidas en el MCU, sí es mi favorita, incluso más que Falcon y Winter Soldier, pero Falcon y Winter Soldier tiene un lugar especial en mi corazón. Pero en cuanto a perfección de serie, creo que sí es la mejor. Sobre todo la tercera temporada, habíamos dicho cuando estábamos reseñando la nueva temporada. Pues la amo mucho, todo me gusta. Ahorita tengo el corazón muy roto porque viene Charlie Cox a México y yo no voy a poder ir porque hay un evento muy importante en la misma fecha. Y pues nada, no voy a ver a Charlie Cox. Si ustedes sí pueden, dense una vuelta a Monterrey el fin de semana del 22 de noviembre en la ¿cómo es? ¿Animex? Creo que sí es Animex. No, no me acuerdo. Pero bueno, la combi grandote en Monterrey, por allá va a estar Charlie Cox. Es muy Exhibimex, especial. ¿no? No No, es ay. Exhibimex, es otra cosa. Bueno, Pero, ajá, Daredevil. 10 de Daredevil. 10. Yo creo que la palabra que acabas de utilizar define exactamente lo que yo opino de esa misma serie y la palabra es perfección. No hay algo que me haya entusiasmado, que haya amado yo tanto como esas tres temporadas. Las tres son perfectas, las tres las amo. Siento que de vez en cuando, habían algunos momentos o algunos capítulos que bajaba un poquito, pero siento ahorita que estoy haciendo una recopilación, no siento que bajaba la serie, siento que yo ya quería llegar al final, porque yo sabía que si no veía esos 13 capítulos antes que todo el mundo, iban a empezar los spoilers, iban a empezar Sí, los spoilers. Entonces no podía yo tenías que disfrutar la serie. acabarla. Tenías que acabarla en el espacio de 2 días o uno si podías, porque hay gente loca que lo terminó en uno, pero si no la terminabas así de rápido, neta, te la iban a spoilear toda y yo no quería eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando vi el traje negro lo odié. Pero terminé amándolo tanto, así que yo tengo el traje negro. Yo hice mi versión del traje negro de Daredevil. La de cos pobre, la del La de Bart Cos cos Pobre. pobre. Me encanta esa versión. La he utilizado múltiples veces. Y de hecho me acuerdo. Ay, no, no voy a entrar en eso porque no más voy a andar exhibiendo mi nivel de vanidad. Ahí les cuento eso después. Después viene el traje rojo que me encanta. No me encantó el casco, el primer casco, pero el segundo casco está muy, muy bien. Me encantó el origen del traje porque obviamente sería similar al origen que tuviera en los cómics. Porque el personaje del gladiador sí existe en los cómics y él es el que le hace los trajes a Matt. Todo el elenco me encantó, todo, Foggy es brillante, Karen la amé, Electra, no me encanta la actriz, pero me gusta el personaje y siento que lo sacó bastante bien, Tahan fue genial, o sea, amé la serie. Las Ay, tres. a mí sí me gustó la actriz, pero ahora que. Ah, justo ayer vi otra vez Wolverine y Deadpool. Y pues de ahí que sale la Electra de la Daredevil de Ben Affleck. Y yo, ay, cómo quisiera verla con Charlie Cox. Sí, no, es que ella, la mujer ya está en sus altos 40s y está preciosa y tiene un cuerpo. Ya tuvo dos hijos y tiene un Sí. cuerpazo. No manches, no, no, no. Aparte, pues fue la Electra de mi niñez. Entonces la quiero mucho. Jennifer Garner es magnífica y pues obviamente Elodie Young no es mala actriz, pero pues igual no le No, llega a muy esos, bien, no le llega muy a esos bien. niveles. Amé las tres temporadas, ¿cómo se llama el villano de la tercera temporada? Bullseye, uno de mis villanos favoritos. Genial, obviamente Kingpin es magnífico. Vanessa es Vanessa. genial. Mi No, o sugar sea, no, no, no. mommy. Todo es magnífico. Entonces, me gustó tanto la serie que después de ver la primera temporada dije, voy a volver a ver la película de Ben Affleck, nomás porque quiero más Daredevil, nomás porque quería más de ese personaje. Y después la segunda temporada es la presentación de Punisher, Jon Bernthal como Punisher, genial, magnífico. De hecho, me acuerdo que una de las mejores líneas, mejores textos de cualquiera de los episodios de la segunda temporada fue cuando Daredevil va a diferentes guaridas de diferentes criminales y todos están masacrados. Y dice Daredevil, no, pues debe de haber sido una pandilla, una guerra de pandillas. Y hay un tipo que está semivivo y lo levanta y dice, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes? Fue solo un hombre. Cuando él dijo, fue solo un hombre, dije yo, es Punisher, es Punisher, es Punisher, solo Punisher puede hacer este nivel de masacre. Y vemos al Punisher. Y yo sí, no, lloré, lloré de alegría. Dije, qué magnífica serie. Amé, amé. Sí. Después de eso viene la primera y más adelante la segunda temporada de Jessica Jones. ¿Qué Jessica opinaste? Jones. De Jessica Jones, creo que solo vi la primera, ¿eh? No me. Ah, mira eso. Pero no sé por qué no vi la segunda. Sí me gustó mucho. Aparte tenía a David Tennant, que era también Kilgrave. el crush de mi adolescencia, porque era el décimo doctor. Entonces, me gustó mucho. Kristen Ritter también me gusta mucho. Sí, es como una actriz que suelo ver todo lo que hace. Desde la chica del apartamento, ¿sabe qué? Ah, sí. La The Bitch in the Apartment 401 o algo así. Yo Ajá. la amaba desde Gilmore Girls, porque déjame decirte, sí, Sí. me Ah, es chutó que yo vi Gilmore Girls. todas las temporadas. Soy tan chico Disney que me eché todas las de Gilmore Girls. Que una serie para niñas no, más no podía existir y me eché todas las temporadas de Gilmore Girls. Y ahí fue la primera vez que la vi y me encantó. Se me hizo muy bonita. Sí. ¿Qué Y me gustó más? mucho cómo lo hace Sí, de sí. Jessica. Un personaje muy interesante que me da gusto que ya vamos a tener otra vez en la siguiente temporada de Daredevil, Sí. Y es un porque personaje sí que merecíamos más Jessica Jones. yo me acuerdo que me enojé bastante cuando descubrí que Alexandra Daddario, que la amo, no se quedó con el personaje, pero después de ver a Alexandra Daddario en diferentes películas, dije, con razón no se quedó con el personaje. Preciosa, no tan buena actriz. Y ese es el problema que ella tiene. En cambio, esta Kristen Ritter sí lo hizo muy bien. Todo el tiempo ves este enojo, todo este peso, todo eso de que ella no quiere ser diferente, pero termina siendo diferente. Todo lo que está cargando con Kilgrave. Lo único que no me gustó de Kilgrave es que en ningún momento lo vimos morado. Morado. Me hubiera encantado que ya al final, cuando él se inyecta más del suero para tener más poder, que ahí ya su piel se tornara morada. Eso me hubiera encantado. Sí. Pero me gustó Lo que cada tuvieron, vez no que... hubo presupuesto, yo creo. Ajá, pero me gustó que él se vistiera de morado todo el tiempo, que cada vez que ella como que lo sentía, veía todo con un tinte morado. Eso fue muy interesante. Cómo él abusa de su poder, porque obviamente tú mencionaste, él fue el doctor, el décimo doctor, y era el bueno más bueno de Buenolandia. Y aquí se fue Aquí es muy totalmente, malo. es Si muy malo lo y odias, si lo es odias. muy malo y muy cruel, y cómo abusa de sus poderes, ¿no? Entonces, eso me gustó. La segunda temporada, curiosamente, me gustó más que la primera. Sentí que la segunda temporada me gustó más. Ahí vemos a su mamá, vemos su origen, su mejor amiga adquiere superpoderes porque, no sé si tú sabes, en los cómics su amiga es Hellcat. ¿no? Patsy Walker en los cómics es Hellcat y tiene poderes así, felinos, y aquí a su mejor amiga sí los adquiere. Entonces, me gustó mucho la segunda temporada. La primera también es muy buena. No me gustó tanto como como se llama como Daredevil, pero sentí que era muy, muy buena serie. Y también en uno de los primeros episodios presentan a Luke Cage, y es cuando los vemos que tienen, pues no digamos un romance, pero tienen como que un Echando primer. pasión. Ajá, porque ella es la primera vez que ella se puede soltar toda su furia contra un hombre, porque él sí puede recibir esa furia sin que pase Porque es el nada, ¿no? primero que le aguanta el paso. Literal. Y curiosamente, en los cómics ellos son pareja, están casados y tienen una bebé. Porque Bendis hizo que cuando los presenta ellos son amigos, tienen una noche de pasión y ella se embaraza. Y él, en vez de decirle, pues sabes qué, no es mío, dice, no, no, no, yo estoy aquí, vas a ser mi esposa y ya. Y son una pareja Claro. que ha crecido mucho. Y bueno, hablando de Luke Cage, ¿qué te pareció? Porque Luke Cage tuvo dos temporadas. ¿Qué te parecieron? Igual, creo que solo vi la primera. Creo que ya cuando salieron las segundas temporadas ya estaba como más desconectada. Tal vez fue mi época que me saturé de todo Marvel y ya no quería saber nada. Porque no las vi, ¿eh? La primera igual me gustó. Creo que no fue tampoco de mis favoritas, pero eso es porque Luke Cage tampoco es de mis favoritos. Pero creo que o sea, lo hicieron bastante bien. Y como otra atmósfera, ¿no? Totalmente distinta a lo que estamos viendo con el. Bueno, con Daredevil igual es como lo más callejero, pero acá es otra atmósfera, ¿no? Con más ruda, más de barrio. Sí, más de Más. barrio, más barrio negro, más de criminales, más ¿cómo se llama? Pues es otro mundo, ¿no? Porque ya Otro. es porque de alguna manera u otra, en el caso de Daredevil se enfoca mucho sobre lo que es la ley tal cual, porque él es un abogado. Pero aquí se vamos sobre los criminales del bajo, bajo mundo, porque pues, él es en un, ¿cómo se llama? Un investigador privado, está metido como que con todos estos gángsters negros, es como que otro mundo, es el racismo, también está involucrado. Pues mira, yo vi la primera temporada, me gustó bien. Los que La están primera en Insta, qué temporada. bueno que no ven razones para No funar a Bárbaro Gordon Luna. manches, bárbaro. Te pasa. Qué Qué bárbaro. bárbaro, se pasó. Ay, Pasa. no. Pero bueno, la primera temporada me gustó a secas, a Ajá. secas. La segunda Funciona. temporada no me gustó tanto, la sentí un poquito más bajo, me tardé más en verla, no me importaba si me la spoileaban o no, y justo nadie me la spoileó. La terminé de ver, pero igual no me encantó, y termina con un continuará, que Que nunca no continúa. continúa. A lo mejor sí continúa ya En el próximamente. MCU, pues no sé, yo lo único que digo, de la segunda temporada, el único episodio que amé es el episodio que hace equipo con uno de mis personajes favoritos de Marvel, Iron Fist, Iron Fist. porque son personajes que no deberían de ir juntos, y sin embargo en los cómics, cuando era Power Man y Iron Fist, Luke Cage y Danny Rand, me encantaba porque uno era totalmente brutal y agresivo y otro era totalmente zen y calmado, y representaban dos géneros cinematográficos. El Blaxploitation y ¿cómo se llama? Y el cine de Kung Fu. Y fueron dos géneros cinematográficos muy importantes en los años 70, y unirlos dentro de un cómic era muy, muy, muy, muy divertido. Amaba esos cómics. No eran buenos, pero los amaba, ¿no? Es por ver a estos dos personajes juntos. Y verlos juntos en Defenders, verlos juntos en este episodio, lo adoré. Qué lástima, que creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Las dos temporadas de Iron Fist fueron bastante malas, porque el showrunner era terrible, los directores eran horribles, no tenían buenos, ¿cómo se llama? Buenos stunts, el actor no era malo, pero no le decían qué hacer, los guiones eran horrendos, entonces en realidad las dos temporadas fueron malísimas. Yo las amé porque soy Son fan del personaje. muy aburridas. Yo soy fan del personaje, pero nunca las puedo defender. O sea, el personaje está bien, me parece que el actor sí hizo un buen trabajo, pero todo alrededor de él está bien aburrido, o sea, no te Sí. atrapan. Nunca. Porque a diferencia de Iron Fist, en Defenders siento que funciona mucho mejor. No, es como más fumable que en su propia serie. El equipo, amé ese equipo, esos cuatro personajes juntos los amé. Y de hecho hay una escena que me encanta cuando se están enfrentando contra The Hand y los tienen a todos en un cuarto y llegan y cada uno de ellos está peleando a su forma. ¿no? Y Daredevil le quita, ¿cómo se llama? La bufanda a escena, ¿cómo se llama? A Jessica Jones y se la pone Jessica. para taparse el rostro y ya poder sentirse más él. Ella como pelea, como que más ruda, sin ningún tipo de estilo. Combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Más. Ajá, y hay un momento muy bonito donde llega un tipo y empiezan a disparar. Y en automático Iron Fist se esconde detrás de Luke Cage y Luke Cage se queda parado y recibe todas las balas. Y dije, no manches, eso es de un cómic. O sea, cada vez que llegaba alguien para no tener que esquivarlas, simple y sencillamente Iron Fist se paraba detrás de Luke y listo. Pero bueno, amé Defenders. Y es una serie que nadie tolera, que nadie le gusta. Yo adoro esa serie. Es buena, es entretenida a diferencia de muchas otras cosas que nos han vendido Disney. Entonces, Iron sí, Hearts. ay, WandaVision. Sí, Defenders me gustó, me quedé con más ganas de este equipo y ya espero tenerlos de vuelta porque sí fue muy triste que los abandonaran. Sí, tan feo, tan feo, tan horrible. Pero bueno, a ver, mi Sí. querido, dime, dime. Ah, no, o sea, que me gustó mucho igual como, sí están como a un nivel más terrenal que los Avengers, que lo que estamos viendo, pero aún así, ya en Defenders que tenemos a The Hand, te pone una amenaza que sí sientes como, wow, o sea, es un verdadero peligro y como sí son necesarios, ¿no? O sea, este equipo de superhéroes, Sí, sí, sí. no solo Iron Man y el Capitán, ¿no? Que estos también No. acá se rifan y lo hicieron increíble, me gustaron muchísimo. Ahí la voy a volver a ver. Sí, yo también me dio ganas. Y por decir, se me olvidó mencionar Stick, el actor que interpreta a Stick, lo amé, lo adoré también en Avengers, perdón, en Defenders. Y Sigourney Weaver, una de las mejores actrices, o sea, de amarla en las películas de Aliens, viene acá y es la gran villana de Defenders. Gran Y dije, okay. villana. Yo dije, gracias, por favor, gracias por gastar un poco de lana y encontrar una actriz que te dé el nivel, que en serio no tiene que sobreactuar para que sepas que ella es la Y mala. el drama, es que hubo todo, hubo drama, hubo lágrimas, hubo acción, No, hubo amé. suspenso, todo así. Defenders fue genial. Y para todas las personas que no les gusta Defenders, miren, no sé qué decirles, chicos. En realidad, ¿qué les puedo decir? Están equivocados. Bueno, nos vamos a la siguiente. Ah, bueno, ya, justo ya está, Ah, hablamos exacto. de Ajá. Defenders, la amamos los dos. Y bueno. Llegamos a la mejor película de la historia del cine. Es más, hínquense todos, porque no somos dignos de lo que llegó en aquel 2014, Capitán América de Winter Soldier. Punto. No lo La mejor merecemos. película del MCU. Ajá, la mejor trama se demostró cómo se hace una película de superhéroes y espionaje. Todos están increíbles. Es el mejor Capitán América que he visto en todas las fases. Es el más Capitán América, o sea, sí revelándose a S.H.I.E.L.D. Entra, defendiendo a su amor, Bucky. No, no, miren, yo el día que vi esa película me hice mujer. Mi vida por siempre. Cuando aparece, cuando agarra el escudo que le lanza Steve, Sí. puta, ese día cambió mi destino, se los juro. ¿Cuántas veces la viste en el cine? En el cine yo creo que como unas 4 o 5. Me ganaste, me ganaste. Yo ¿Y creo que solo la cuántas vi le vi? dos. ¿Y cuántas le he visto a lo largo de estos años, de estos 10 años? No llevo la cuenta. También es Totalmente de de acuerdo. mis Natashas favoritas, la Natasha de Winter Soldier. Es perfección, es Captain America Winter Soldier. Amé la primera, esta, o sea, todo lo que tú dijiste por dos. Yo recuerdo, nomás para que veas, me había quedado en un comercial, ¿ok? El primer día tuvimos grabación lejísimo. Soy en un lugar que se llama Acopilco. No Copilco, Acopilco. Acopilco. Creo que está en camino hacia Querétaro, o pues está lejísimos de mi casa, está como a 2 horas de mi casa o a 1 hora y media de mi casa. El llamado fue a las 6 de la mañana, ¿ok? A las 6 de la mañana. Yo llegué Bueno, y me tuve que levantar como a las 5 para pedir mi Uber y lanzarme hasta allá a las 6 de la mañana. Estuve todo el día, me dieron corte como a las 10 y media, 11 de la noche, ¿ok? Yo estuve de papá, estaba con dos niñitas. Afortunadamente la señora llevó su auto y me pudo dar un ride cerca a mi casa, no tal cual a mi casa, pero cerca a mi casa. Llegué a mi casa como a las 12 de la noche. Me levanté temprano para poder ir al gimnasio porque tenía llamado en, ¿cómo se llama en Iztaccíhuatl, no sé hasta dónde, a otro lugar, lejísimos también de mi casa. También terminé tardísimo, pero me valió. Después de dos mal, de una mala y terrible noche, casi no dormir, estar Su mamá. muriéndome de sueño, y no solo muerto de sueño, además a dieta porque estaba a punto de competir, estaba a como un mes de competir, entonces mi dieta estaba súper estricta, no podía comer nada. Compré mi boleto para las 12 de la noche, de, ¿cómo se llama? De miércoles a jueves, para ver Capitán América y ser uno de los primeros de ver Capitán América Winter Soldier. Estaba yo literal durmiéndome durante los anuncios. Solo empieza la película, se me fue el sueño. El sueño desapareció, mi cuerpo estaba totalmente En alerta, trance. totalmente alerta. Desde que empieza la escena y Capitán América se lanza sin paracaídas de un avión, se sube al buque donde está Batroc y sus rufianes y sus mercenarios y procede a partirlos en dos a todos. Sin tomar pausa, dije yo, Dios mío, estoy viendo al Capitán América. Este es el Capitán América, este es el Capitán América que siempre he querido ver. Luego Bucky lo Empiezan. partió en Dios en dos a él, pero Después aparece Bucky, todo el tiempo digo, ¿será Bucky? ¿Será James Buchanan Barnes? ¿Será el Red Skull fingiendo ser Bucky? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿O será que ¿cómo se llama? Robert Redford, ¿qué tal si él es el Red Skull disfrazado? O sea, no sabía qué estaba pasando, no sabía si iban a matar a ah, Nick yes. Fury, no, no. La escena del escudo, cuando conoce a Falcon y se vuelven mejores amigos, todo Ay, el. Falcon. Cada interacción que tiene con Natasha es fantástica. Aparte, ahí, o sea, en esa película a mí me empezaron a vender un romance entre Steve y Natasha. Y mira, yo estaba, o sea, era lo que yo más quería, ya que no iba a estar con Bucky, pero con Steve me parecía que hacía completamente sentido dentro de. Sí, porque viven la misma vida. Y después la arruinaron viéndola con Bruce Banner. Nunca les voy a perder. Mira, cada que me. Ay, no, hasta me duele el estómago de acordarme de Bueno, ese ship. No puedo. hay muchas cosas que me encantan de esta película. Obviamente digo, todo el tiempo que habla con Falcon y cómo Anthony Mackie entiende el personaje de Falcon, no es tratar de ser mejor que Steve, es ser el compañero de Steve. Y siempre todo lo que le dice es para apoyarlo, para subirlo, para ayudarlo. De hecho, hay una escena muy bonita cuando él dice, tengo que ir a buscar a mi amigo, tengo que ir a buscar a Bucky. Y le dice a Falcon, tú no tienes que venir conmigo. Y Falcon dice, sí, sé que no tengo que ir contigo. ¿Cuándo vamos? Porque él sabe que su lugar es al lado del capitán. Falcon es Genial. precioso. Falcon, Genial. a Falcon le hicieron una gatada con esa película y tampoco se los voy a perdonar porque Falcon merecía más. Falcon merece ser el Falcon, no Capitán América. Falcon brilla como el Falcon y es un cero como el Capitán América. Y también una de las mejores escenas, te juro, esta me hace llorar física, o sea, no estoy exagerando, físicamente me hace llorar, lágrimas salen de mis ojos, cuando el Capitán América y sus compañeros entran al cuartel de ¿cómo se llama? De SHIELD, y le empieza a decir a toda la gente. Hydra ha infiltrado SHIELD, tenemos que defender SHIELD, tenemos que impedir que salgan estos cohetes, que no sé qué. Y da todo su speech, y es un speech tan lindo, donde dice, tenemos que, sa sa que sacrificar por la libertad, tenemos que sacrificar por lo que queremos. Y si ustedes no están listos para hacer el sacrificio, yo lo haré. Pero lo tenemos. Y entonces todo el mundo se inspira para enfrentarse a Hydra, porque van a seguir las órdenes del capitán. Y yo estoy así como que rompiéndome, lagrimando. Y está ahí un nerdcito que es el que va a apretar el botón para que despeguen las naves. Y está ahí dudoso y no puede apretar el botón. Y alguien le apunta la pistola y dice, que se suban esos, aprieta el botón. Y él le dice, aprieta el botón. Y dice, no puedo. órdenes del capitán. Y cuando él dice eso, dije, no manches, el Capitán América es tan magnífico que agarra a alguien que es un don nadie, un debilucho, y lo inspira a ser fuerte. Dije yo, ese es mi capitán. Y cuando el capitán se enfrenta contra Bucky y hace todo lo posible por no matarlo y ayudarlo a recordar, dije yo, ese un es llorar. No, lo amé. Un amé. Llorar. Cuando le dice, tú eres mi amigo, sí, pero tú eres mi misión, entonces termina la... ¡Ay, no! No, y también... ¡Ay, no! Otro gran momento para mí, cuando le dice Falcon, ¿así vas a ir vestido? Y dice, cuando vas a la guerra, necesitas un uniforme. Y se pone el uniforme de la Segunda Guerra Mundial, porque no va a usar el uniforme que le dieron de S.H.I.E.L.D., porque ese es un uniforme de espía. Es una mentira. Ajá, él es un uniforme de espía. Él tiene que ir como el Capitán América. Él no representa a S.H.I.E.L.D., él representa el sueño americano. Que el sueño americano sí es bueno. No como está siendo corrompido ahorita, no vamos a entrar en política, pero la idea original del sueño americano sí es bonita. Entonces, me encanta, amo esta película, es perfecta. Cualquier persona que diga que no le guste, no tengo nada que decirles a ustedes. No tiene corazón. O sea, es como la gente que se empieza a decir que las películas de Snyder de DC son buenas. Es como que, compañero, ya no tienes salvación, no tengo nada que decirte. Si no entiendes a los héroes de DC para pensar que estas películas son buenas, y si te gusta el Capitán América, esta es la... Si te gustan los superhéroes, este es cinema. Esto sí es cinema. La amé. Efectivamente, ¿no? Es cine. Sí. Esto pues sí, sigue siendo hasta ahora nuestra favorita de todo el MCU. Mm. Y está después, difícil derrotarla. ¡Ay, sí. No! ¿Después qué? Iron Man 3. ¡Ay! A cagarla. Después de haber visto una joya, viene mi pobre angelito. Ok, sí, entendemos que Tony está lidiando con el post-trauma de la batalla en Nueva York. Pero es insufrible esta película. Okay, es okay. Ridícula. Y okay. También, bueno, pues todos fue un golpe duro cuando nos hicieron la gatada del mandarín, que no era el mandarín. Okay. En general sí es de las películas que más me han costado ver del MCU. Okay. Por toda la trama, o sea, es que la vi, yo decía, es que sí es mi pobre angelito. Es que, ¿qué estoy viendo? Luego el niño que ahora todos querían que él fuera como el sucesor de Iron Man. Ajá, sí. Pero en la película era insufrible también. No sé, esta sí no me gustó para nada. Bueno, yo sí difiero de ti. No voy a debatirlo. Cada quien tiene sus gustos, en serio no lo voy a debatir. Yo amé esta película. Tal vez sea porque yo quiero y disfruto mucho del trabajo del autor. Shane Black ha hecho varias de las películas que yo más he amado en este mundo. Hizo la primera de Arma Mortal, que la adoro. The Long Kiss Goodnight, que me encanta. Kiss Kiss Bang Bang, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. The Nice Guys, que también la amo. Entonces, medio participó en Depredador, la original, que sí es buenísima. Entonces, de alguna manera u otra le tengo un cierto cariño a Shane Black. Me cae muy bien. Entonces, cuando vi esta película, yo estaba yo muy entusiasmado. Desafortunadamente, siento que le cambiaron muchas cosas. Y mientras más gente le metió mano al guión y a lo que él quería hacer con la película, siento que la película empezó a fallar. Todos los errores que tú mencionas, todas las cosas que no te gustaron, pobre angelito, y todo eso continúa siendo parte de la trama. Que el mandarín sea, ¿cómo se llama? Nomás un engaño también. Un actor. Sigue siendo parte de la trama. Entonces, en realidad, no me molesta todo lo que tú dices. Entiendo por qué lo dices. Pero aún así, la película me gusta muchísimo. Me gusta mucho ver a Tony súper enojado por lo que le pasó a Happy. Habla mucho acerca de lo que cómo él pone a Happy. Claro, hacer la tontería de dar su dirección sin protegerse también fue una tontería. Me gusta cómo él está a la deriva, sin tener acceso a su dinero, sin tener acceso a su tecnología. Ay, también esto del Extremis, what the fuck. Bueno, es que es muy parecido al cómic, es muy parecido a lo que pasa con el cómic. No me gustó, curiosamente, que Guy Pearce sea el villano final, porque originalmente la chava, se me olvida su nombre, la chava iba a ser la villana final, uh-huh. Pero la gente por encima de Kevin Feige. Creo que se llama, no sé qué, Perlmutter se llama el que estaba como que era el jefe de Kevin Feige, dijo: no quiero que la mujer sea la villana porque nadie compra figuras de acción de mujeres, entonces no podemos tener figura de acción de esta villana, porque como es mujer, nadie compra figura de acción. Se lo diga a los otakus con sus figuras de monas chinas, a ver. Pues sí, ¿cómo se llama los dos personajes de, ¿cómo se llama?, de Evangelion? Las dos mujeres son súper famosísimas, ¿no? Todo el mundo, hombres y mujeres, compran esas figuras de acción y sus respectivas, ¿cómo se llama? Sus Evas. Pero bueno, me gustó el giro de tuerca que le dieron a Mandarín. Me recordó mucho al giro de tuerca que pasó en Batman Begins, cuando todo el mundo cree que murió Ra's al Ghul, pero oh sorpresa, Dukart era Ra's al Ghul. Él nomás fingía ser Dukart para siempre esconderse en las sombras. Entonces dije, mira, están haciendo algo así. Pero bueno, yo siento que se metieron mucho con el guión original de Shane Black. Lo mismo pasó cuando hizo la película de El Depredador, que también fue malísima y fue porque mucha gente se metió con su guión. Pero esta película me entretiene, me divierte, me gusta mucho cómo trabaja Robert Downey Jr., me gusta todo este trauma que tiene posguerra en Nueva York. Sí, me gusta eso está bien. Me gusta cómo él aprende a dejar de tener esta protección de su armadura y aún sin la armadura poder ser un hombre capaz, un hombre hábil, utilizar todo su conocimiento para poder invadir a la guarida del mandarín y poder enfrentarse al mandarín, destruir todas sus armaduras al final, porque ya no necesita tanta protección. Ya él es Iron Man y sabe que no necesita eso. Pero claro, este nivel de terror que llegó a tener es lo que lo lleva a construir Ultron más adelante. La película no me molesta, entiendo porque no es la favorita de muchos, pero lo que yo no entiendo es cuando la gente dice que Iron Man 2 es mejor que Iron Man 3. Me gusta más que Iron Man 3. ¿Ah, sí? ¿La 2 te gusta más? Sí. Ah, no. A mí, para mis gustos, es la 1 es perfecta, la 3 me encanta, la 3 está y la bien. 2 y la 2 la odio. La 2, mierda. Nah, yo al revés. Ok. ¿Te gusta la 2, pero la 3 ni la 1? Sí, la 3 no me gustó nada. Perfecto. Creo que bueno. Ya, o sea, en su momento, por ejemplo, sí me chocaba lo de Tony. Decía, ¿cómo es posible que, o sea, después de lo que vivió, ahora esté como en ese estado de shock, ¿no? Ya después entendí, ok, pues sí, el trauma, y que al final sí lo supera, ¿no? Era como, pues sí. Claro, nunca se había enfrentado a algo así, y es un humano, ¿no? Él no es un dios, no es un supersoldado, solo es una persona, obviamente iba a tener secuelas en su mente, y cómo lo supera. Ya después esa parte como que sí me hizo sentido, me gustó, pero sí hubo varias cosas que no disfruté tanto de esta película. Es que tal vez si hubieran explorado eso de una manera más seria y con menos comedia, pudo haber funcionado. Pero siento que ya para este entonces, después de Avengers, empezaron con meter mucho chistecito, porque como se metieron, Joss Whedon empezó con los chistecitos, mucha gente sí sintió que debió de seguir con eso. Y bueno, una que creo que también vamos a estar totalmente de acuerdo, Thor: The Dark World. ¡Ay! ¿Pa' qué? También, diría la peorcita de... ¿Sí es la peorcita de Thor? Es que ya sé que Ragnarok... No, Love and Thunder. ¡Ay, Love and Thunder! ¡Uy, no! Sí es cierto. Entonces, ¿sabes qué? Ya, que mi opinión está bien. Está bien Thor de Dark World. No, pues aquí Thor se encuentra... Ya está de regreso en Asgard y se enfrenta al elfo oscuro Malekith, sí. Villano. ¡Qué mal villano! Pésimo villano, gran actor, otro Doctor Who. El noveno. El noveno, pero sí estuvo muy terrible. Y pues nada, sí tiene como consecuencias para el personaje, pierde a Loki. Que fue lo mejor. Todas las escenas con Loki es lo que más me gusta. De hecho, cuando muere su mamá y se lo dicen a Loki, y Loki parece que no le importa, y después ves que sí le importa porque al final del día... Y después sí explota ahí en su celda, cuartito. Porque fue su culpa. También es algo. Loki es otro. Luego hay que hacer un especial de Loki y de cómo es de los personajes más atormentados y que más sufrió dentro del MCU. Mira, yo creo que los personajes que más han sufrido en el MCU son Loki, okay. Loki y Rocket Raccoon. Ok. Y Wanda, pero Wanda ahí es como que, pues, es que tú también, preciosa, pero. No, pues interesante, podemos hacer eso, ¿no? De quiénes les ha pasado lo peor. Lo peor, porque sí, en el caso de Wanda, o sea, desde su primera aparición, su hermano, después Visión, después sus hijos, o sea, como ta, ta, Sí, ta. pero es que Wanda no tenía inteligencia emocional. Los demás Ya. sí, y aún así la vida lo seguía. O sea, ya estaban tirados y lo seguía pateando. Y era como, ya, por favor, dales un break. O sea, Thor también sufrió un montón, pero Loki siento que sí le tocó más rudo. US Agent, o sea, que le dijeran, tú vas a ser el nuevo Capitán América, tú vas a inspirar al mundo y después que descubriera que era un cero a la izquierda. O sea, él se dio cuenta, o sea, que nadie cree en él, nadie confía en él y se ha vuelto un chiste. Entonces, ha de ser muy difícil. Pero sí, terrible película, divertida, entretenida, Aventura palomera. entre portales. Ajá, pero en realidad no te afecta para nada. Natalie Portman, No. desperdiciada. Muy desperdiciada. Desperdiciada la muerte de Kat su Dennings mamá. también. Pudieron utilizar más la muerte de su mamá para inspirar a Thor, y pues en realidad nomás fue como que un plot point para continuar adelante. Sufre más por la muerte de Loki que por la muerte de su madre. La muerte de Loki estuvo muy bueno, y lo que más me gusta es al final cuando ves que él se transforma en Odín, y pensé que iban a hacer más con eso, pero no. En la tercera película, en Ragnarok, no lo utilizan para nada. Entonces, yo siento que esta película igual tuvo muchos problemas de guión, tuvo muchos problemas ¿cómo se llama esto? De directores. No encontraron al director. De hecho, contrataron a Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, The Wonder Woman. y ella se salió porque dijo, ustedes no me quieren a mí, ya en serio, no me quieren, no me necesitan. No, no quieren una visión de director, Ajá. quieren Que que se haga nomás. lo Y que ya tienen planeado. dices, Ah, y no, no bueno, soy lo eso. único importante de aquí fue que se presenta la gema del infinito, Ajá. la gema del alma, La el realidad. Aether, la re no, La sí, realidad. The la Ether realidad. es de la realidad. Que después es. Y que también aquí, al final, vemos la primera presentación de los Guardianes de la Galaxia. O no es cierto, no de los Guardianes de la Galaxia. Vemos la primera presentación del colector. El Ah, coleccionista. sí, del coleccionista. El coleccionista aparece aquí por primera vez y después lo veremos en nuestra película siguiente, que es, mi querido Cosden, podríamos ir a la siguiente imagen. A ver, es Guardianes de la. Guardians of the Galaxy. ¿Qué opinaste? Me gusta muchísimo. De hecho, pues ya hemos comentado aquí que en cuanto a trilogías, es la mejor trilogía del MCU, porque la 1, la 2, la 3, todas son muy sólidas. Sí mantienen como ese nivel, pero la 1 pues te presenta el equipo, era a la que mucha gente no le tenía tantas esperanzas porque era como, ay, este equipo de un árbol y un mapache que nos presentaba por primera vez un mundo más allá, era como ya las aventuras cósmicas, espaciales, expandía totalmente el universo de Marvel en las películas y lo hicieron muy bien. También aquí nos presenta, bueno, ya nos presentan un nuevo equipo y nos presentan ya más a fondo a Thanos y otra gema Claro. infinito, que era la del poder. Exacto. El Y villano también fue año, pero otro villano insignificante, otro villano Ronan. insignificante, Ronan. Pero en general, bien, bien, de las más Okay. entretenidas y mejor, más sólidas, ¿no? Creo que es muy consistente toda la trilogía. Aquí yo te debo admitir que tengo ese problema que ya he mencionado antes, que mi enorme conocimiento de los cómics hace que a veces no disfrute las adaptaciones tal cual como las quiere hacer el director. Yo ya conocí a Star-Lord, ya había leído muchos cómics con Star-Lord, con Rocket Raccoon, con Groot, con Gamora. Entonces yo ya tenía en mi mente quiénes eran estos personajes. Entonces me presentan unas versiones totalmente diferentes de ellos y yo digo, espérate, no. Y en automático yo pongo la barrera. No es culpa del director, no es culpa de la adaptación, no es culpa de los actores. Es mi culpa que yo no estoy yendo a ver la película que me están presentando. Por Yo quiero verla. mamoncillo. Yo estoy viendo la película que está en mi mente, porque yo conozco a Drax y Drax no es así. Yo conozco a Gamora y Es mi Gamora no es amigo así. personal, he ido a todos los Ajá. cumpleaños Entonces, de sus hijos. exacto, o sea, somos amigos, o sea, yo tengo su teléfono. Entonces, lo que termina sucediendo es que yo voy con esta actitud prejuiciando la película, ¿no? Entonces, en vez de disfrutarla, estoy viendo los errores. Entonces, la vi la primera vez, no la disfruté. La segunda vez que la vi, me gustó un poquito más. Pero cuando en serio la empecé a amar fue hasta que vi la 2. Porque en la 2 me resuelven ciertas cosas, me cambian más cosas, me presentan un ego que no tiene nada que ver con el ego de los cómics. Entonces dije, ok, ya estoy entendiendo por dónde está, por dónde me quiere llevar James Gunn. Volví a ver la primera y la amé. Dije yo, ah, ok, entonces no fue culpa de la película, no fue culpa de James Gunn, fue mi Eran culpa. tus prejuicios. Mis totales prejuicios. Entonces, ahora la amo, me gusta mucho, es muy divertida, es exactamente lo que tú estás diciendo. Es un grupo de personajes que nadie daba un centavo por ellos, ni en los cómics. Gracias por participar. No, ni los cómics. Ni El en los equipo más cómics. disfuncional que nos hayan presentado hasta ahora, Creo hasta Thunderbolts, pero... que el personaje que tenía más juego en todo lo que era los cómics era Gamora, porque era la novia compañera de Adam Warlock. Pero en realidad ella era una nada que verienta. Drax no era un, era un don nadie. De hecho, después de un tiempo, él supuestamente iba a ser, es creado en los cómics para ser el enemigo mortífero de Thanos. Y después llega un momento donde se enfrenta contra Moondragon, X cosa, se muere, revive, y cuando se revive es un idiota. O sea, lo tratan como un retrasado mental. Entonces, lo que termina pasando es que el personaje no fue un don nadie. Entonces, yo no sé por qué defendía tanto que Drax sea como en los cómics, cuando en los cómics era un don nadie. No, nadie. No, y Exacto. acá también, pero con Pero corazón y funciona. unido al equipo, ajá, Ajá, funciona. funciona. Y de hecho, me encanta cuando lo dice amé, aquí fue donde en serio empecé a querer mucho a Chris Pratt. Yo ya lo conocía de otra serie. Se olvida Yo cómo se llama conocí la a Chris serie. Pratt. Creo que se Parks and llama. Recreations, No, ¿no? antes, antes. Ah. Everfield, Evergreen, Never no Ah, sé qué. Era una serie de un doctor de Nueva York que se va a vivir a un pueblito. Y él es el hermano mayor de la chica que se vuelve la novia del hijo del protagonista. Y él era el hermano mayor que tenía cero en el cerebro, ¿no? Pero yo no daba un peso por él. Y después lo vi en Parks and Recreation y dije, ah, sí, gracioso, jaja. Pero cuando lo vi acá, dije, oye, tiene carisma, tiene gracia. Y me empezó a caer muy bien como actor y me empezó a caer muy bien el personaje de Peter Quill. Y mientras más he visto las tres películas, veo el arco de todos los personajes, de cómo empiezan, cómo terminan. Todos, todos y cada uno de ellos tienen un arco completo, todos llenan su arco y hasta Gamora, que tiene que empezar su arco de nuevo porque muere y regresa a la vida. porque es otra Gamora. Aún así es genial. Entonces sí, totalmente de acuerdo que esta trilogía funciona perfectamente bien. No hay ninguna que caiga. Desde el inicio empieza y No. despega. Y lo que me encanta de aquí cuando dice Star-Lord, somos un grupo de perdedores. Bueno, gente que ha perdido muchas cosas. Y eso es lo que los une, de que no tienen nada, Claro. solo se tienen a sí mismos. Y dije yo, qué padre que James Gunn pudo entender esto, unirlos y crecer. Y creo que él es un excelente escritor para perdedores. Y de hecho, porque The Suicide Squad No, sí. funciona por Ay, eso. con Superman, que él no es un perdedor. Pero perdió a su planeta. Y después Bueno. cuando descubre lo que sus papás en serio querían decirle, pierde un poquito de su fe. Entonces, como que va perdiendo ciertas cosas y tiene que volver a recrearse, ¿no? Entonces, que de hecho, todo el tiempo que estoy en Facebook, estoy viendo a todos los Snyder Bros quejándose de que, pues sí, la de Superman X, pero Man of Steel ganó más dinero. Eran diferentes tiempos. Ahorita las películas nadie las va a ver al cine, todo el mundo se espera que lleguen a streaming. Cuando salió Man of Steel, todo el mundo seguía yendo al cine, las salas estaban llenas. Mundos Sí, aparte diferentes. ahorita es como muy, todavía sentimos como reciente toda esa parte del DCU, ¿no? Claro, entonces como que mucha gente Entonces, pues todavía como que sigue. están cansados todavía de hoy, pero si acabamos de tener este Superman, este Batman, esta Wonder Woman, y ya es otra vez Otra vez. empezar, puede perder como la conexión con la gente. Pero No. X, los Snyder Bros, mira, nunca van a estar. Mira, Sí. es como ahorita. Ajá. A ver, aquí va mi confesión vergonzosa. Vas, Estaba vas, yo vas. metida, estaba metida en la casa de los famosos viéndolo. Pero la gente es tan nefasta que tuve que Ajá. dejar de ver ya, o sea, dije, es que yo no puedo, porque igual entraba de que a TikTok, pues me salían cosas de la casa de los famosos, y la Ajá. gente es tan nefasta, tan tóxica, que dices, güey, ¿qué no tienes? O sea, claramente, si estás viendo la casa de los famosos, pues sí, no tienes muchas cosas mejores que hacer, pero solo vela y guárdatelo para ti, o sea, no tienes que contaminar el mundo con tus estupideces y tu veneno, ¿sabes? Es como, ay, Y pues sí, entonces ya no veo la casa de los famosos, amigos. Okay. Gracias. Yo me la ahorré desde un inicio. Qué bueno. No, prefiero leer cómics o ver películas de superhéroes. Pero así son los Snyder Bros, ¿no? Ay, yo veo las dos, no está peleada la una con la otra. No, sí, ¿cómo se llama? Los Snyder Bros, sí, me dan mucha risa porque luego empiezan a decir, no hay mejor trilogía que esta, y ponen Man of Steel, Batman contra Superman y Justice League, y digo, Dios mío, ¿no? ¿Qué puedo decir? Entonces, yo de vez en cuando no puedo resistir y comento y digo... Ahí estás, basura, es que tú también. Pura basura. También no sirve les para das nada. Carnita para... Pero no, pero lo mejor de todo es lo que quieren. Es que de eso se alimentan. Ah, no, pero lo que más risa me da es que luego me pongo a burlarme o a quejarme de todo eso. Y la foto que yo tengo en mi Facebook es yo disfrazado de Ben Affleck. Entonces es como que... Creo que... Dicen, a ver, espérate, está detestando... Esta versión de Batman, pero está disfrazado de esta versión de Batman. A ver, no entiendo. Incongruente tú. Pero sí, bueno, así. Sí, sí. Guardianes de la Galaxia. Después de Guardianes de la Galaxia. Sí. Y de hecho, ahorita que terminemos, ya vamos y les damos calificación a todo. ¿Ok? Porque nos brincamos la parte de las calificaciones. Ant-Man. De hecho, cierra con Ant-Man, ¿no? O cierra con Age of Ultron. Ah, ok. Pues Ant-Man, la primera sí me gusta, igual creo que aquí ya se estaba volviendo un poco predecible, aburrido, porque ya todas estaban siguiendo la misma fórmula, ¿no? Uh-huh. Pero todavía era como, ok, un personaje nuevo, aquí nos introducen en el mundo cuántico, que uh-huh. aquí no es tan importante, pero a futuro, a la siguiente fase, pues va a ser la clave. Claro. Importantísimo. Entonces aquí no tenemos Gema del Infinito, pero nos introducen el mundo cuántico, que también es gran parte uh-huh. importante de Marvel, y me gustó bastante Paul Rudd. Creo que es como de esos actores que no puedes odiar, entonces tenerlo en el MCU era como, uh-huh. te garantizaba que te iba a gustar el personaje. Uh-huh. También, pues no tenemos como prota a Hank Pym, nos presentan otro Ant-Man, que uh-huh. igual fue como fresco, estuvo bien a mi parecer, me gustó tenerlo a él. Y pues nada, en general me gusta, no es de mis favoritas, pero hasta aquí todavía me daban algo las películas de Orígenes. Ok. Yo no me gustó que Hank Pym no fuera el protagónico, porque adoro a Hank Pym. Hank Pym es uno de mis personajes favoritos. No por golpeador de mujeres, por favor, no, sino porque es un hombre brillante. Me gustan todas sus versiones. Me gusta su Ant-Man, me gusta su Giant Man, me gusta su Goliath, me gusta su Yellow Jacket. De hecho, Yellow Jacket es mi personaje, es su identidad favorita. Es mi identidad favorita de Hank Pym. Entonces, no me gustó que fuera Scott Lang el protagonista y no él. Igual, otro desperdicio de villano, que es el Yellow Jacket. Totalmente. O sea, malísimo. Aquí ya era como vamos a hacerlas en serie y con villanos desechables, ¿no? Para exacto. ya rápido vernos. No me gustó la película. Sentí que la película, no sé, en vez de ser como una película épica, como tú acabas de hablar de, mal que bien, de Guardians of the Galaxy, que estábamos viendo no. todo el mundo, que vimos algo más expansivo, que vimos así, pues el espacio exterior, diferentes razas, sentí que Ant-Man estaba muy chiquita. La película estaba chiquita, la historia estaba chiquita, el personaje pues es que estaba es chiquito. Todo está chiquito. Y de hecho, la única razón por la que cuenta o puede contar esta película es porque hay una pequeña aparición de Falcon que nos va a llevar a la siguiente aparición de Ant-Man. De Scott Lang. Pero en realidad, la sentí minúscula la película, la sentí insignificante. La vi una vez en de cine. De relleno. Se me hizo X y después la vi por segunda vez. Y después del inicio donde aparece Hank Pym joven, cuando empieza ya la historia de Scott Lang, me paré y me fui. Me salí del cine. ¿En serio? Me salí del cine. Me terminé mis palomitas y me salí del cine. Literal. Literal. Sí. Mi dieta no estaba tan estricta en ese entonces. Literal. Es una más de relleno. Aquí lo único importante fue sí presentarnos a Scott Lang, que lo vamos a usar más adelante. Pero no es una película que te aporte mucho. Nada. No. Yo, literal, tenía mis palomitas, terminé mis palomitas, me paré y me salí de la sala. Punto. No vi nada. Acá, cuando vi Drácula, hubo gente que se salió, ¿tú crees? No entendió el concepto del perfume. No. Me dijeron, ¿qué es esto? No. A mí luego me pasaba, yo cuando quería ver películas muy profundas, o sea, películas de cine de arte, películas, ¿cómo se llama? Con subtítulos, así francés o lo que sea, siempre me iba al Cinemex que está afuera del Metro Hidalgo, porque normalmente la gente que va a ese cine es gente ¿cómo se llama? De una área socioeconómica muy baja, que nomás va al cine para ir al cine sin saber, Ay, ahí viene. sin tener Ahí conocimientos, viene su comentario clasista del día. sin tener concepto de qué es cine de arte o de qué es película de subtítulos o algo así. Pues sí, la del Violín Rojo o There Will Be Blood. Sí, todas las películas así profundas siempre las iba a ver ahí y me encantaba de ver la cara de la gente. Por decir, Qué feo que seas así. en la de There Will Be Blood hay como el inicio de la película son como 15 minutos. Son como 15 minutos de total silencio. Interesantísimo porque es Daniel Day-Lewis, pero es total silencio y nomás estás viendo, y nomás veía a la gente, ¿qué está pasando? Que no entiendo esto. ¿Qué está? Y se paraban y se iban. Y yo estaba tirado de la risa, nomás ver cómo la gente se estaba saliendo. Pues así te viste tú cuando te saliste de Ant-Man. Ese fuiste tú. No entendiste la vibra, no entendiste el concepto y mejor te fuiste. Entonces, bueno, Ant-Man, un relleno de la fase 2. Total relleno, total relleno. Y ahorita ya finalmente la película que creo que nos va a hacer diferir, la última que vamos a hablar el día de hoy, antes de irnos, ¿Será? Avengers, la era de Ultrón, mi queridísima Mena, ¿qué opinaste? La primera vez que la vi me gustó mucho. Ok. Yo creo que estaba en drogas. Yo creo que estaba, era como el hype de verla. Claro. Es que Ya, el hype, ajá. lo dijiste, el hype. Según fase 2, acabamos de ver de Capitán América Winter Soldier, acabamos de ver Guardians of the Galaxy, venías con mucho, era imposible que no vinieras con hype. Sí. Entonces salí del cine muy feliz. Como 2 días después la volví a ver y dije, un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estaba pasando conmigo? Okay. Esto ya no está tan padre. No, pues me parece ridículo el Ultrón Pinocho. No me gustó para nada el villano. La era de Ultrón que duró como 2 horas, pero sí fue suficiente para destruir todo Sokovia. Okay. Y aparte, pues introduce a Vision, ¿no? Con la gema, esa sí es la de la mente, ¿no? Exacto, gema de la mente, La gema de la mente, la que estaba en el que cetro estaba en el de cetro de Loki. Okay. Y pues sí, también aquí ya es muy personal mi odio contra Vision. No soporto a Vision, me caga Okay. Vision. También Wanda y Pietro aquí aparecen. Y pues la ofensa más grande de mi vida, como que no son mutantes, como que son otra Okay. cosa. Eso a mí me destruye. Y pues ya, aparte ya Son habíamos visto a Quicksilver de Fox. milagros. Son milagros, los niños milagros. Sí, Y sí, ya sí, sí. veníamos de ver a Quicksilver de Fox que me enamoró, que era increíble, era perfecto. Luego tenemos a este Quicksilver que... y Wanda que... la secuencia de inicio es muy bonita, eso sí. Cuando ves a los Avengers ahí llegando a la base donde están los estos que tienen el cetro, ¿no? Ah, es Que van Hydra, a es robar el cetro. el Barón Von Strucker tiene el cetro. Creo que ajá. Pero no, la verdad es que no me gusta esta película. Esta sí no la vi tantas veces. Creo que solo la fui a ver 2 veces al cine. Okay. Y ¡ay, no! Y aparte está lo del romance entre Natasha y Hulk. Puta, no, ni me hagas empezar con eso, porque mira, me pongo X23 aquí. Odio, odio cada momento de la Ajá. interacción entre Natasha y Bruce Van. Lo odio cuando Incluy ay, con el incluyendo esto, sacerdote. Sí, sí, incluyendo esto sí. cuando lo calma, hasta cuando Cuando lo lo calma, te calma, deja. sí, lo odio. Sí. Okay. No, no me gustó nada. No me gusta esta versión de Natasha. No me encanta tampoco. Pues como en sí la interacción de los Avengers aquí, de la batalla de Sokovia, no me gusta. No sé. I don't like it. Es mi menos favorita de Avengers. Ahora Okay. dime que la amas, dime que la amas. Atrévete, no puedes, no puedes. Yo y tú lo No. sabes, yo y tú lo sabes, y tú lo sabes. Yo tengo un compromiso con la verdad ante nada. Yo tengo que decir la verdad, porque nunca Es miento. mala, es la única verdad, es pésima. Amo esta película, como no tienes idea. La adoro más que la No primera. puede ser, no puede Amo ser. cada instante de la película. No. Me encantan los personajes, me encanta el villano, me encantan todas las escenas. ¡El Pinocho! Lo amo, lo amo, lo ¡Ultra adoro. Porque así es Pinocho! en ¿De qué los estás cómics. hablando? ¿De Así qué es en estás los cómics. hablando? Así es en los Nunca cómics, vi ve, Sagrada, Mark. pero entonces Así es es en los horrible. cómics. Nomás que en vez de ser el reflejo oscuro de Tony Stark, es el reflejo oscuro de Hank Pym. Entonces, como amo a Hank Pym, me encanta Ultron, entonces amo el cómic, a Ultron en los cómics y lo amo en esta película. Amo esta película profundamente desde el inicio hasta el final. La escena inicial, cuando se enfrentan a los miembros de Hydra y se enfrentan a Von Stroker, cada escena me encanta. Me encanta A cómo eso los sí me lidera. gusta, pero es Me lo encanta cómo único los bonito. lidera. Me encanta cómo los lidera el Capitán América. Me encanta cuando le arroja su moto a alguien. Me encanta cuando dice un insulto. En Tony Stark le dice Capitán América, lenguaje. Dije yo, ese es mi Capitán América. Cuando aparecen Pietro y Wanda, me encantó. Me encanta la enemistad entre Pietro y Hawkeye. Me Y recordó Hawkeye. mucho a cuando ellos estaban juntos en los Avengers, en los cómics, cuando los únicos Avengers eran Capitán América, Pietro, bueno, Quicksilver, Scarlet Witch y Hawkeye. Hawkeye y Quicksilver se lo vivían peleando y me gustó que tuvieran este otro encuentro acá. Todo Pero eso es amé. una versión de Quicksilver. Me encantó la Y fiesta. Wanda. Por eso murió, ni soportó, no soportó. La fiesta post batalla me encantó. Me encanta al final cuando todos quieren levantar el martillo y nadie puede. Y el único que más o menos lo mueve es el Capitán Tiene América. momentos, o sea, pero justo, o sea, son momentitos divertidos, pero en general es terrible. Adoro cuando tienen que escapar de Ultron y van con la familia de Hawkeye. Es genial. Ver el enfrentamiento entre Tony y Capitán América, donde dices, viene una guerra civil entre estos dos. Precioso. Cuando se enfrentan contra Hulk en Sudáfrica y tiene que utilizar el Hulkbuster, Iron Man, genial. ¿Cómo se llama? El final, obviamente, también. El final en Sokovia, que te explotan todos, Sokovia, genial. Amé la película, amé. Genial. Adoro, No. adoro, adoro. No voy a defenderla. Estoy contigo, pero Levi, chécate esto. Yo compré mis boletos para verla a las 12 de la noche, ¿ok? Y de pura suerte conseguí boletos para la función de prensa. Entonces, el mismo día fui a la función de prensa, salí de la función de prensa y la fui a ver una segunda vez. Y como a la semana o a las 2 semanas, la volví a ver con una amiga. Entonces la vi 3 veces en el cine y la amé las 3 veces. A diferencia de la primera de Avengers, que me tardé 3 veces en que me gustara, esta la vi 3 veces seguidas en el cine y la amé las 3 veces. Y yo a la segunda dije, ay no, ay no. ¿Qué estaba pensando la primera vez? Y no No, la entiendo. primera vez hasta me compré mi combo de la palomera, el vaso que traía las figuritas, Yo tengo la todo. palomera. Yo también tengo la palomera. Todo me compré. Y la segunda sí me quedé de, ¿estás bien? Yo neta, neta amé la película, la amé muchísimo, la he visto muchas veces, muchas, muchas veces. La escena en Japón, la escena de, ¿o qué es China? Es China donde tienen que Capitán América se está enfrentando contra Ultron. Y le dice Natasha, salte de ahí, capitán, tú no puedes contra él. Y dice, gracias por el apoyo. Y ver a Natasha en la moto y cómo recoge el escudo y lo pone aquí. Ay, no, amo la película, la adoro, la adoro. Me gusta Visión también. No. Estúpido Visión. Es que No la lo voy a mío con defender. ese personaje es personal, te lo No, juro. no, no, no la voy a defender. Yo respeto mucho tu decisión, pero a mí sí, sí, sí me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces yo creo que ahorita ya vimos todo lo que es fase 2. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos para atrás y vamos calificándolas? Ok. Entonces, a nivel, en series, Agents of S.H.I.E.L.D., ¿qué le darías? 5. Totalmente de acuerdo contigo. Agent Carter, yo no la vi, entonces solo quedamos con tu opinión. Agent Carter, yo le doy un 7.5. La tengo que ver entonces. A ver, Daredevil. 10. Yo sí le daría un 9. No es Batman, por eso no se merece un 10, pero sí le daría un 9. Jessica Jones. Jessica Jones, un 8. Yo le pondría un 7, 7.5 tal vez. Luke Cage. Cage, pues solo vi la primera, pero a la primera yo le daría un 6. Totalmente de acuerdo contigo, 6.5 tal vez, pero nada para que desesperarnos. Iron Fist. Un 4. Sí, no voy a defenderla, yo sí le voy a dar un Dale. 6.5 solo porque amo el personaje, solo porque amo Está al bien, personaje, está bien. no porque sea buena la serie. No, Amo el está bien. personaje. Defenders. Defenders un 7.5. Estoy contigo, un 7.5, casi llegando a un 8 porque amé verlos a todos juntos. Un pásense, están guapos. Capitán Winter América. Soldier, 100, 200, 300, 800, 1000. Me 9.5 caso. sin O duda. sea, si me tuviera que casar. Sí, con una película, si fue una persona, tuve que casar con esa película de todas las películas del universo, sería, ay, no, a lo mejor no sería Winter Soldier, pero sí, vamos a decir que sí. Va, yo 10, sí, absoluto. 9.5. Iron Man 3. 6. Un 7.5, sin duda. Thor the Dark World. 5. 5. Ok, no voy a debatirlo. Yo, tal vez le daría un 6 porque me entretuvo algunas cosas entre Loki y Thor, pero no es defensible la película. Guardians of the Galaxy. 8.5. Yo le daría un sólido 7.5, casi llegando a un 8. Tal vez un 8, pero yo creo que un 7.5. Me gusta más la 2. Un 7, 7.5. Ant-Man. 6. 6. Yo le pondría un 5. De plano, no la disfruté para ¿No? nada. Y Avengers Age of Ultron. Un 6.5. Mira, hasta eso no te viste tan mal. Yo sí le daría un solidísimo 8.5. La amé. La adoro. No. Estás malito. Y Linda Cardellini, o sea, ¿cómo no puedes amarla? O sea, Linda Cardellini como la O esposa sea, de pero no Hawkeye. puedes amar una película solo porque sale Linda Cardellini 2 minutos en pantalla. No, ella nomás le agrega mi amor a la película. Ya la amo la película, pero bueno. Y ya antes de despedirnos rápidamente, no creo que podamos leer todos sus comentarios, pero sí rápidamente lo vamos a leer quienes nos escribieron. Polo Crown, muchísimas gracias. Está más chido verlos en Instagram, pero suele fallar. Se me pausa el stream, lo siento mucho, compañero. A Melanie igual nos escribió, también Costner, que está coqueteando con Melanie. Por favor, concéntrate en trabajar, mi queridísimo Bárbara Gordon. Ligas después. Eric Hernández dice saludos chavos. El Jerome dice hola Joey y Mena. Hola. También Eric dice que amó Kiss Kiss Bang Bang. O sea, el Jerome dice Thor perdió a su padre, a su madre, a su hermano, a sus amigos guerreros, perdió a Mjolnir, perdió a su pueblo, perdió su dignidad, su posición de Dios. Y mira, El déjame cuerpo, decir. perdió el cuerpo. Y un ojo, y un Y un ojo. ojo, no, ya, pobre hombre, pobre hombre. Sí, de hecho tiene un También ojo ha biónico. sufrido mucho. Thor Sufrió sufrió mucho. mucho. El bot Sufrió más que Jesús. nos dice hola. Mira, hacia él sí rezaría. Héctor Hugo nos dice excelente programa, muchas gracias. One Piece nos saluda también. ¿Cuántas funas llevamos? Bueno, yo creo que me iba la más terrible con mi comentario clasista al final. Y bueno, Sí, y muchísimas Costner gracias con sus imágenes. con sus imágenes. Muchísimas gracias a todos. Me encantaría leer todos los comentarios, pero ya son las 7:05 y yo creo que ya nos tenemos que ir. Ya saben, chicos, tenemos un cómic que regalar. Métanse a nuestro Instagram y ahí podrán ver las reglas y la próxima semana anunciaremos a nuestro ganador. Y también recuerden, dejen libre el sábado 30 de 2 a 5 porque tenemos conferencia en Plaza Insurgentes, en el Sanborns de Plaza Insurgentes. Ahí los esperamos, ¿Vas a ir tanto en la señora. cosplay o No no? sé, podemos ir a un cosplay como simple, ¿no? Yo puedo ir como, no sé, Daredevil o tal vez un Wolverine o algo así, para no ir con algo muy. Porque si me voy como Batman, no hay manera de que yo pueda dar una conferencia con esa máscara, porque no escucho Comenten, nada, no escucho nada y no comenten qué veo nada. cosplay quieren que lleve yo y que Mira, no sea puedo. Batman. Sí, es que si llevo a Batman es imposible, o sea, de entrada con cualquiera de las máscaras no puedo escuchar nada. Entonces, Me consta. si me haces una pregunta, yo. Y luego la gente, o sea, mis máscaras no cuestan 3 pesos y me dicen, oh, mira, no pasa nada, hazles un huequito, pero yo, huequito, o sea, ¿sabes cuánto cuesta esta maldita máscara? No manches. Entonces, quitando todo eso, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y obviamente también muchísimas gracias a la bellísima Mena Vox por estar con nosotros. Voy a tomar tus recomendaciones, voy a ir a ver Drácula con una mente muy abierta. Muy. Y también Y voy a ir. comida para que no te aburras. Y también, obviamente, voy a ver Agent Carter porque tengo muchas, muchas ganas de ver qué pasa con esa serie. Y pues ya le hice una calificación muy alta. Continuamos la próxima semana con con la fase 3. Y bueno, sigan con nosotros, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan con los chavos de Geek Network. Y muchísimas gracias a Bárbaro Gordon por siempre estar con nosotros. A pesar que el día de hoy se levantó súper temprano y estaba medio desmayado, pero gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Convivenía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. La señorita es Menavox y la pueden Menos. encontrar en arroba Raised by Monsters. Vayan a ver Así está. sus fotos de X23. Se ve muy linda. Ah, sí, Bueno. ahora que ya tengamos las fotos bien del fotógrafo, ahí las vamos a estar subiendo. Entonces, vayan. Va que va. Estamos viendo, chicos. Bye bye. Adiós. Adiós.